En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Perros nacen siendo amigos de las personas. Presenta una serie de rasgos genéticos que les acercan a los seres humanos desde el mismo momento de nacer. La investigación que ha concluido esto ha sido efectuada por la Universidad de Arizona, en donde se ha descubierto que ellos son nuestros amigos por inercia, sin aprendizaje, que lo llevan en su código genético, que son nuestros amigos desde el momento cero. Esta investigación pone sobre la mesa que ellos nos quieren desde el momento de su nacimiento. Ojalá todos los seres humanos tuvieran esos genes, porque no todos se quieren a otros, especialmente a los que son diferentes. Ven en ellos una amenaza y un peligro, aunque sean necesitados, pobres y distintos. Bueno, especialmente si son eso, necesitados, pobres y diferentes. Ahora la ciencia demuestra que los perros están libres genéticamente de las bases del odio. Vamos a estar en La Rosa de los Vientos, que ha comenzado ya a la una de la madrugada. Vamos a estar hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero Radio. Recordamos en la página web OndaCero.es, OndaCero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Ahí tenéis absolutamente todo, cada una de las secciones, cada uno de los programas, toda la información. Podéis escuchar en la radio en directo, OndaCero.es. Y también tenemos en Twitter, en redes sociales, una etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos, para esta noche, Almohadilla Rosa Vientos. En nombre de todo el equipo que hace posible este programa, saludos de Bruno Cardeñosa con Sergio Monforte en la parte técnica, con Silvia Casasola en la codirección, con Javier Sevillano en redacción y producción. Un programa en el que tendremos cosas del pasado con Laura Falcolara, que nos hablará de objetos que dan mala suerte. Objetos malditos, en descubrimientos de artefactos que dieron mucho que hablar y mucha información y mucha documentación que hay en su haber, documentación de hechos negativos a su alrededor. También tendremos en Mujeres con Historia, Silvia Casasola nos contará la vida de una dama de la arqueología, María Reichel, la persona que descubrió, bueno, que más sabe sobre las líneas de Nazca en Perú. María Reichel, la protagonista esta noche en Mujeres con Historia. Y también vamos a saber mucho más sobre el futuro, sobre cómo serán los edificios en el futuro, seguramente libres de contaminación. Nos lo va a contar Javier Sevillano. Y esta noche también, noche de tertulia con Mado Martínez, con Manuel Carvellal, con Juanjo Sánchez Oro y con Miguel Pedrero. Y también vamos a tener atención a él, atención a uno de nuestros invitados espectacular. Ha tenido un éxito descomunal. Es el autor de la obra La Cocinera de Castamar. Es Fernando Núñez, que tiene nuevo libro, Los 10 Escalones. El reloj dice y marca casi 8 minutos sobre la una de la madrugada. Ahí empieza el viaje, destino La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Tertulia Zona Cero, que comienza en este instante, en este momento, con Miguel Pedrero, con Mado Martínez, con Juan José Chetolo, con Manuel Carvellal y con Silvia Casasola, que que ahora nos va a comentar algo que, bueno, es importantísimo que tengan muy pendientes los oyentes que van a participar en este concurso que nos vas a contar. Sí, es el certamen literario, ya sabéis, el Premio Internacional Juan Antonio Cebrián de Divulgación Histórica, y ya estamos en la cuenta atrás. ¿Por qué digo esto? Porque el 12 de junio, o sea, ya, la semana que viene, el fin de semana que viene, ya es la última fecha para recepcionar vuestros manuscritos. Recordar que es una edición súper, súper especial, es la décima edición. Y vamos a tirar la casa por la ventana. Hemos dado una cuantía económica mayor, 3.000 euros a todos los que, bueno, a todos los que participen, no, al que gane. A todos los que al participen. Que gane. Y yo lo hago con yo también, nombres, yo sí, también. Claro. No, lo que queremos es que participe muchísima gente, estamos recibiendo muchísimos manuscritos. Y yo siempre, siempre quiero dar las gracias a los patrocinadores, a la Cooperativa Hidroeléctrica San Francisco de Asís, de Crevillén y al Ayuntamiento de Crevillén, porque sin ellos este premio hoy por hoy pues no tendría lugar. Entonces, con las circunstancias que estamos viviendo, con pandemias, con problemas económicos, que estén incluso aportando un poquito más, pues es que, vamos, es para aplaudirles. Con lo cual, y encima tenemos la posibilidad de visitar Crevillente, ahí en Alicante, que es una ciudad maravillosa y que tiene una cantidad de actividades culturales fantásticas, pues imaginaros. Con lo cual, recordad, última fecha de recepción de manuscritos, 12 de junio. Y bueno, mucha suerte a los participantes, y el 8 de julio, apuntad esta fecha, daremos el fallo del ganador. Y el 15 de octubre ya se entregará el premio ya en Crevillén. Pero el 8 de julio en Madrid decimos el fallo del ganador. Así que quienes tengáis los últimos retoques, repasos, vamos a ver qué último toque doy para el manuscrito para que quede perfecto. 12 de junio, última fecha. Mucha, mucha suerte. Y gracias, gracias, gracias por entregarnos vuestra obra, que la cuidaremos muchísimo y con mucho cariño. El 10º premio de divulgación histórica Juan Antonio Cebrián, un premio que cierra dentro de muy poquitos días en la recepción de manuscritos. Yo siempre me he preguntado, Silvia, ¿por qué cuando se dé a conocer el ganador, pero en este y en todos los concursos literarios que existen, se dice fallo? Porque teóricamente es acierto, pero se dice fallo. Ya sé que esta pregunta se la habrá hecho mucha gente y tendrá una respuesta fácil. Pero siempre me lo he preguntado. Yo voy a hacer un concurso en donde el jurado dé el acierto. Ya, mira, a mí yo sí. Me quedo, aparte ya de la explicación, que seguramente que la tendrá y muy sesuda, yo me quedo con el momento en el que nosotros abrimos esa plica, que es anónima, que no sabemos absolutamente quién es el autor de esa obra, porque va con seudónimo y va con un título que luego igual cambia. Ese momento, cuando coges y llamas a la persona que ha ganado, de verdad que es un momento muy, muy, muy especial. O sea, no sé si está más nervioso la persona con la que estamos hablando o nosotros, que somos el jurado, que en ese momento acabamos de decir cuál es la obra que ha ganado. De verdad que eso es único y para recordar siempre. Así que ya veremos, a ver ese 8 de julio quién es el que se alza con ese premio, y lo comunicaremos aquí en La Rosa de los Vientos, por supuesto. Tertulia 0-0 con Manuel Carvellal también. Manuel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, chavalotes y chavalotas? Con Juan José Chezoro, ¿cómo estás? Pues estoy muy bien, muy bien, con más wifi que nunca. Miguel Pedrero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, pues con mi wifi aguantando. Mado Martínez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien, pues no sé, yo creo que también tengo buena red. ¿Has ido a ver una película que se acaba de estrenar, que se titula Expediente Warren 3, que tiene mucho que ver con los Warren, con unos fenómenos paranormales, se cuentan en esa película? Pero ojo, es importante que se sepan dos cosas: que lo que ocurre en las películas relacionadas con el título de los Warren sucedió en la realidad y también, o aparentemente en la realidad, y este suceso también tiene una base histórica y una base real que ahora mismo nos vas a contar. Sí, yo anoche fui a ver Expediente Warren, obligado por el diablo, con Juring 3, que algunos dirán, bueno, yo qué sé, que les ha gustado más, otros dirán que les ha gustado menos, pero ha supuesto un impulso en taquilla, atención, del 90%, respecto al sábado anterior, ¿vale? Es que la marca Warren sigue vendiendo y las películas de terror como en el cine en ningún sitio. Y la cultura es segura, así que sigamos apoyando las salas de cine. Bueno, aparte de que la industria audiovisual es un gran motor económico y todo eso, que me lío, voy al punto. Como sabemos, los Warren fueron un matrimonio que se dedicaban a investigar fenómenos paranormales, que tenían un museo del oculto. Y en esta película en concreto se basa en uno de los casos más difíciles, más traumáticos, supuestamente, y uno de los que más cobertura mediática tuvieron de los que los Warren participaron. Viajamos al año 1981 a la pequeña ciudad de Brookfield, en Connecticut. Allí, el pequeño David Glassell, que en aquellos momentos solo tenía 11 añitos, empieza a sentirse acosado por lo que él define como la presencia de un hombre mayor que ve por primera vez en una casa que su hermana Debbie acaba de alquilar junto a su novio Arnie. Y al principio no le creen, pero poco a poco este acoso se va volviendo cada vez más aterrador. Le persigue allá donde va y su familia vive en un estado de auténtico pánico y tensión por ese calvario que el niño está sufriendo y está experimentando. Que si os habéis visto la película El Exorcista, os podéis imaginar por qué calvario pasa. Yo tampoco quiero hacer aquí spoiler. La cuestión es que la madre se agobia tanto, llega a un punto tal de desesperación que llama a los Warren, llama también al cura del pueblo y sospechan que el niño puede estar poseído, pero necesitan hacer una investigación preliminar en la que participan otros miembros del clero y los Warren como expertos en demonología, en concreto él ya era medium. David empeora, la cosa se hace urgente intervenir, así que deciden someterle a un duro ritual de exorcismo que duró varios días. Además, según los testimonios que todavía viven, ¿vale? Arnie y Debbie están vivos todavía, entre ellos el de su hermana y su cuñado. El asedio de la entidad que lo haya poseído lo hace sufrir tanto que teme que se muera. Arnie, en concreto, el novio de la hermana, se salta todos los protocolos, al parecer, del ritual de exorcismo y desafía verbalmente a esta supuesta entidad para que lo deje en paz, porque no puede soportar ver sufrir al niño de esa manera, ¿no? Y ahí es donde parece que la cosa parece tener efecto. David vuelve a ser el niño de siempre, pero empieza la pesadilla para Arnie, que es el que lo ha desafiado. Los Warren dicen, y además así lo atestiguan cuando pasan unos meses después, que Arnie ha sido poseído por la entidad que estaba poseyendo el cuerpo de David. ¿Por qué? Porque meses después sucede algo terrible, y es que Arnie mata a cuchillazos a su guardacasero, a su casero. Lo mata, lo detienen, lo ingresan, se pone a disposición judicial, se enfrenta a un duro juicio por homicidio, imagínate, y los Warren aseguraban que el demonio que había poseído a David, en primer lugar, lo había abandonado a su huésped para poseer el arma de Arnie y que él lo había asesinado bajo los efectos de esa posesión demoníaca. Es decir, que no fue dueño de sus actos, sino que fue esa posesión demoníaca la que lo poseyó para matarlo. Y la defensa no sé si al juez le va a convencer mucho esa explicación, ¿eh? Obviamente el juez rechazó esa defensa. La cuestión es que la prensa se volvió loca con este caso, los periodistas estaban todos los días dando la crónica de este suceso insólito y finalmente Arnie, como os podéis imaginar, fue declarado culpable de homicidio en primer grado y condenado a varios años de cárcel, aunque solo estuvo 5. Ahora bien, ¿estaban David y posteriormente Arnie realmente poseídos, como afirmaban los Warren? Ahí está el porque kit de la pronto, cuestión. Vale, porque pronto vamos a conocer la otra cara de la historia. Porque Carl Glatzel, el hermano de David, está escribiendo un libro en el que dice que todo fue un engaño de los Warren para explotar a la familia aprovechándose de la enfermedad mental del hermano. Y que incluso llegaron a decirle que con el dinero que iban a sacar, con toda esa repercusión mediática, iban a poder ayudar a sacar a Johnson de la cárcel. Yo he visto que este libro todavía no ha sido publicado, estaremos atentos a ver qué es lo que nos cuenta este hombre. Manuel Carvial, tú que eres especialista en estas cosas del demonio, en los exorcismos, yo pienso que un exorcismo durante todo un día que aparece en esta película, yo creo que se exageran un poquito las cosas en el cine. Eso de basado en hechos reales, bueno. A mí bueno. Es que lo de los Warren siempre me han parecido un poco guarrerías. Sí, ¿verdad? Sí, y lo del matrimonio este del exorcista y la medium, yo me imagino a un matrimonio de Angermain y el padre Fortea, y como que no me inspira mucha credibilidad, ¿no? Pero Angermain es la que salía en televisión. Yo no iba a cenar con ellos, ¿eh? No, hombre, tienes entretenido. Sí. Te pueden bendecir los alimentos. Angermain a la que salió en televisión acertándolo todo sobre cada persona, y el padre Fortea es el exorcista más conocido de nuestro país, ese personaje que ha convertido cada exorcismo en dos cosas. Primero, en que dice que está poseído aquella persona que tiene un problema psíquico, un problema mental, y segundo, que saca el demonio a tortazos. Y Angermain además es muy amiga de Juanjo, ahí se tenía mucho cariño. ¿Ah, sí? Juanjo, sí, sí, Juanjo estuvo muy cerca de ella en varias ocasiones. ¿De qué te ríes, Juanjo? ¿Qué se dejó, hiciste? Se dejó analizar. De que no demasiado lejos de donde estaba Manuel, que también estaba en la misma sala. Claro. Bueno, pero yo no estaba allí en la grada, en su programa de televisión. Bueno. Que si echamos de hemeroteca podemos ver ahí una carita pícara en medio del público viendo las demostraciones de mediunidad de Angermain. Que se hizo famosa hace un tiempo con esas demostraciones en televisión. Pero lo importante, vamos a señalar, Manuel, que no hay exorcismos tan largos, que la realidad es mucho más, entre comillas, cotidiana de lo que nos imaginamos, que no es tan cinematográfica, que no existen esos exorcismos, que seguramente el exorcismo es algo que a nivel eclesiástico se está estudiando mucho, pero también a nivel legal, ¿eh? Claro, porque ha habido muchos casos de homicidios, claro, que se han dado en el contexto de una ceremonia de exorcismo, no solo dentro del cristianismo, también en otras muchas religiones, y ahí ya hay, pero muchos casos, muchísimos, y ahí ya hay una componente jurídica mucho más seria. Lo que pasa es que para el cine los exorcismos del mundo real se suelen embellecer demasiado. Yo he visto muchos exorcismos. Y cuando tú te esperas pues que al poseso le gire la cabeza a 180 grados, que levite, que eche vómitos verdes, pues eso no pasa. Claro. Todo lo más, de repente empieza a pronunciar un galimatías de palabras sin sentido, y alguien dice, mira, está hablando arameo. Y entonces ya dices, claro, es que hablan lenguas, porque es el demonio. Nunca hay un traductor de arameo allí para que te vaya haciendo la traducción simultánea, ¿no? Pero no, en el mundo real, yo por mi experiencia, no es tan espectacular. Ahora, si tú crees, si tú quieres interpretar que eso que estás viendo, esos ataques epilépticos, esos gritos, esos estallidos histéricos, eso es un ente sobrenatural, bueno, pues ya es una cuestión de las creencias de cada uno. Miguel Pedrero, vamos a hablar ahora de las investigaciones que se están efectuando sobre cómo pueden afectar a la persona y al comportamiento si en el cerebro de una persona, de un individuo, se meten ultrasonidos. Pues sí, son una serie de investigaciones que se han dado a conocer y que fundamentalmente son positivas, porque podrían abrir una puerta al tratamiento de toda una serie de enfermedades mentales, ¿no? Pero por otra parte, sí que demuestran que digamos que ese territorio íntimo que todavía no había sido invadido por la tecnología, que es nuestra mente, nuestros pensamientos, poco a poco pues se va entrando ahí, ¿no? Y quizás en un futuro no muy lejano perdamos esa independencia mental, esa independencia de nuestros pensamientos que tenemos actualmente. Y todo esto comienza en el año 2017 con un experimento que lleva a cabo un ingeniero biomédico llamado Jan Kubanek, que presentó sus hallazgos en la reunión anual en la reunión de la Sociedad para el Avance de la Neurociencia de los Estados Unidos, ¿no? Vamos, básicamente lo que había conseguido este hombre y su equipo es influir en las decisiones de unos monos de laboratorio emitiendo unos ultrasonidos sobre unas zonas específicas de sus cerebros, ¿no? Lo que hacían era estimular con esos ultrasonidos los llamados campos oculares frontales en la corteza frontal de dos monos macacos, y con esto consiguieron, fijaros, que los monos miraran siempre en la dirección inducida. Es decir, que los monos siempre dirigían sus ojos a la dirección que le indicaban los científicos emitiendo ultrasonidos. Claro, se publicó que esto tenía unas enormes aplicaciones médicas, entre otras cosas para tratar circuitos neuronales dañados. Esto fue en el 2017. Bueno, tres años después, en el año 2020, en junio de 2020, este mismo científico y su equipo, Jan Kubanek y su equipo, consiguieron esto mismo, pero digamos que además consiguieron no solamente que estos monos miraran en la dirección pretendida por los científicos, sino que también renunciaran al llamado mecanismo cerebral de recompensa, que es un recurso primario de supervivencia. Es decir, esto del mecanismo cerebral de recompensa son una serie de mecanismos que realiza nuestro encéfalo y que permite que asociemos ciertas situaciones a una sensación de placer y luego eso nos lleva a repetir esas acciones. Es decir, por ejemplo, los monos olían, les venía un olor a comida en una dirección y claro, lo lógico es que los monos miraran en esa dirección. Pues no, los científicos consiguieron que los monos miraran en otra dirección que ellos les ordenaban a través de estos ultrasonidos. Es decir, que los ultrasonidos básicamente podían cambiar el comportamiento. Y llegaron a la conclusión estos científicos que estos ultrasonidos, esta técnica, era efectiva para tratar trastornos mentales como la depresión, la ansiedad e incluso trastornos neurológicos más o menos graves como dolor crónico o epilepsia. De hecho, los científicos, en esta investigación que publicaron, ellos confesaron que habían utilizado como máximo estímulos cortos de unos 40 segundos. Pero llegaron a la conclusión de que si hubieran utilizado estímulos más largos, como unos 40 minutos, los resultados, los cambios neuronales, podrían durar semanas. Bueno, todo esto fue en el 2020. Pues recientemente se ha dado un paso que yo creo que es enormemente increíble, que parece de ciencia ficción. Y es que recientemente científicos de la Universidad de Washington en San Luis, en los Estados Unidos, han logrado mejorar esta técnica hasta cotas absolutamente increíbles, porque han logrado, a través de ultrasonidos, manipular ya no regiones del cerebro, sino, en este caso, neuronas específicas, incluso neuronas del cerebro profundo, lo que supone un enorme avance para el tratamiento de enfermedades como el Parkinson. Bueno, y con esta técnica, los científicos lo que conseguían es activar y desactivar tipos específicos de neuronas en el cerebro, sin ningún tipo de implante quirúrgico. Y en este caso los científicos utilizaron ratones. O sea, que a mí me parece increíble. Es decir, que a través de ultrasonidos activaban y desactivaban neuronas, incluso neuronas del cerebro profundo, ¿no? Y se como daban, digo, una serie de órdenes, aparte de la cuestión médica, que también está presente y es muy importante, pero el hecho de que esos ultrasonidos eran y activaban una serie de neuronas que hacían que la persona que lo recibía tuviera un comportamiento determinado, de modo que se puede llegar a decir y a manipular el comportamiento de alguien únicamente con ultrasonidos. Haz esto, haz lo otro, vete aquí, vete allá. Pues los ultrasonidos no solamente impiden la decisión propia de una persona, sino que lo que hacen es que esa persona haga lo que le han mandado. Claro, todo este tipo de investigaciones tienen una finalidad puramente médica, ¿no? En el campo de la salud. Claro, este último avance, desde luego lo que se ha publicado es que podría ser un avance, claro, cuando digamos que las investigaciones se desarrollen más en el tiempo, pero podría ser un avance para acabar con los efectos secundarios de toda una serie de medicinas, de la medicación que tienen que tomar personas con enfermedades mentales o incluso enfermedades neurológicas. Es decir, que con la aplicación de los ultrasonidos se evitarían todo ese tipo de efectos secundarios que tienen algunos medicamentos muy potentes, muy fuertes, para este tipo de enfermedades. Esto obviamente es positivo, pero es como todo, ¿no? Se puede utilizar para hacer el bien, como en este caso, y se puede utilizar para hacer el mal, ¿no? Y aquí nos podemos imaginar pues múltiples aplicaciones, sobre todo en el campo militar o en el campo del espionaje, ¿no? Desde luego, claro que hay aplicaciones de este tipo, ¿no? Y como te decía, en este caso, en esta última investigación, se utilizaron ratones, y lo que hicieron los científicos es aplicar emisiones casi imperceptibles de calor mediante ultrasonidos en neuronas seleccionadas, ¿no? Y simplemente estos ratones lo que tenían era un dispositivo móvil ubicado en su cabeza, un dispositivo que no requiere intervención quirúrgica, sino que es como una especie de casquito pequeño que le ponían a estos roedores, podían moverse sin ninguna limitación, y lo que hacían los científicos era pues estimular térmicamente este pequeño casco que llevaban los roedores mediante técnicas de ultrasonidos, activaban lo que llamaban canal iónico, y ese canal iónico actuaba como una especie de interruptor, y con ese interruptor podían encender o apagar determinadas neuronas que tenían como objetivo. Es decir, que ya estamos en un punto de una concreción y una profundidad absolutamente enorme en todo lo que tiene que ver con la manipulación del cerebro, es decir, hasta el punto, como digo, no de manipular regiones del cerebro, determinados comportamientos, sino incluso neuronas. Neuronas que son el fundamento de todo, de cualquier cosa que hace el ser humano. Vamos a hablar ahora de inteligencia artificial. También va a ser muy importante en este siglo XXI, año 2021 en el que estamos, pero el futuro hablará mucho de inteligencia artificial y hablará mucho también de lo que fue el tema ayer en La Rosa de los Vientos, uno de los temas fundamentales, los ovnis, porque se va a utilizar la inteligencia artificial, Juan José Sánchez Oro, la inteligencia artificial para buscar ovnis. Sí, bueno, es lo que estabas comentando. Yo creo que ya se ha convertido y estamos todos a la expectativa de qué es lo que ocurre con el famoso informe que ha entregado la Armada al Senado de los Estados Unidos. Y hasta ahora llevábamos ya los últimos meses que se habían pronunciado los diferentes o los equivalentes a los ministerios de defensa de Estados Unidos y de Japón, que demostraban que tenían planes o estaban generando procedimientos adecuados, específicos, para estudiar todos estos fenómenos aéreos anómalos o objetos volantes no identificados. Parece que está muy claro que existe ahora mismo toda esta atención y toda esta controversia en torno al fenómeno, pero había una gran potencia de nuestro planeta que de momento no se había pronunciado al respecto, y justamente en esta semana se han producido noticias, y es que China ha confirmado que también su ejército popular, que es como se le llama, también tiene una serie de procedimientos y tiene un equipo de trabajo que está dedicado específicamente a estudiar este asunto, ¿no? A estudiar los objetos volantes no identificados, que bueno, que como ha ocurrido también en el caso de Estados Unidos, pues los chinos lo han bautizado con su propia jerga, y allí lo denominan algo así como condiciones o circunstancias aéreas no identificadas. Pero vamos, el equivalente es no lo es que muy entendemos. Bonito, ¿no? No, pero bueno, ese, ya digo, es un poco el equivalente a lo que habitualmente denominamos objetos volantes no identificados. Sí, sí, ¿no? Sí. Aquí no hablan de objetos porque tampoco muchos de estos ejércitos, lo que estamos viendo es que huyen un poco del término objeto, porque parece como darle una materialidad que en muchas ocasiones no está claro que lo sea, porque puede ser, por ejemplo, a veces un error de percepción, un error a lo mejor del instrumental con el que estás analizando el fenómeno, y por tanto darle objeto es darle una materialidad que a lo mejor después de haber hecho un análisis no tiene, ¿no? Y por eso tratando un poco en la jerga de ser prudentes. Pero en este caso, un país como encima China, que todos sabemos que es un régimen totalitario, que siempre hay mucha opacidad y además hay censura en todo lo que tiene que ver con los medios informativos, pues justamente ha trascendido esta información. El diario, el South China Morning Post, ha hecho una crónica al respecto de cuál es la situación y ha confirmado esos dos puntos. El primero es que efectivamente el Ejército Popular trata de averiguar qué es lo que hay detrás de muchos avistamientos, de una serie de avistamientos que ellos además reconocen que se están multiplicando últimamente, que se están incrementando, que ya había un informe del año 2019 que señalaba que había una frecuente aparición de estas circunstancias aéreas no identificadas, y que eso conllevaba una serie de graves desafíos a la seguridad de la defensa aérea del país. O sea, eso ya aparecía recogido en este informe y, por lo tanto, lo que ahora se confirma es que existe un equipo de trabajo específico. Y no solamente eso, sino que además este mismo diario se ha encargado de reproducir cuáles son un poco todo el procedimiento que utilizan, todo lo que es el itinerario que sigue un avistamiento desde que es observado hasta que finalmente es procesado por el sistema de información del Ejército Popular Chino. Y lo que ha revelado esta información es que tienen primero un nivel que es recoger datos, recoger estos posibles avistamientos extraños e inexplicados de las estaciones de radar militares, también coger recabar los testimonios de los pilotos de la Fuerza Aérea que estén en activo, informes que hayan llegado también a las comisarías, a las policías locales, también recaban información de los centros meteorológicos y de los observatorios astronómicos que pertenecen a la Academia de Ciencia China. Una vez en este nivel, una vez que se han recopilado esos datos, esas observaciones pendientes de explicación, lo que hacen es que se pasan a la red de centros militares regionales y una vez que esos datos son ahí, llegan a esta red local de centros militares, entonces se procede a un primer análisis, digamos preliminar. Se hace un filtro, se ve si hay algunas de esas observaciones que no tienen relevancia o que se pueden explicar en este primer nivel, y aquellos que no hayan sido desestimados, estos informes, con todo ese conjunto de datos, pasan a una base de datos nacional. Y es aquí cuando llegan a este cuartel general y cuando son registrados e introducidos en esta base de datos nacional, cuando entonces se les aplica lo que ellos denominan un índice de amenaza. Uh-huh. Que es algo así como indicar, pues realmente, como el grado de alerta que hay que tener ante ese avistamiento. Y eso lo hacen en función de una serie de parámetros, por ejemplo, la frecuencia con la que se ha producido ese avistamiento, si es muy reincidente, si está, por ejemplo, afecta a un lugar crítico, que pueda ser crítico para la defensa del país. También las características que tenga el objeto o el avistamiento, digamos, que su diseño aerodinámico, si tiene o no tiene radioactividad, si es posible detectar los materiales de ese objeto, el movimiento que ha realizado, si hasta cierto punto desafía, entre comillas, las leyes de la física o por lo menos la tecnología que se conoce. Como te digo, un poco en función de todo esto, se le da un índice de amenaza y finalmente ya en este punto, cuando ya se ha clasificado de esta manera, cuando ya se tiene toda esta muestra de datos recopilada de todos esos lugares que hemos dicho, entonces se trata de poner en común sobre esa dentro de esa base de datos y se le aplica la inteligencia artificial. La idea de aplicar la inteligencia artificial es tratar de detectar pues una serie de patrones o de datos o de distinguir un poco, separar el ruido de la señal y sobre todo tratar de captar algunos elementos que a lo mejor para una inteligencia humana pues pasan desapercibidos, ¿no? Una de las cosas que hace la inteligencia artificial es esa capacidad que tiene para detectar esos patrones que a lo mejor con datos que normalmente un ser humano pues despreciaría, la inteligencia artificial puede tomarlos en cuenta y por lo tanto tratar de llegar a una serie de conclusiones que una inteligencia humana no sería capaz, ¿no? Bueno, pues todo este proceso es el que tienen en marcha, por lo tanto ya es público que ellos también investigan estos asuntos, que evidentemente les preocupa mucho la cuestión de si están, más que la cuestión extraterrestre, como siempre, pues están preocupados de si realmente están ante algún tipo de intrusión de una tecnología de un país enemigo. Y luego también se suma a algunas informaciones que poco a poco, también aquí en La Rosa de los Vientos lo hemos ido comentando, de determinados avistamientos que nunca se supo muy bien en qué quedaron. Uh-huh. Yo creo que el más llamativo de todos ellos, lo comentamos, bueno, es uno de esos incidentes que ha sido cuando se han cerrado determinados aeropuertos porque ha habido objetos que han sobrevolado la pista, ¿no? Uno de los más, que fue de los más mediáticos, ocurrió en el año 2010, donde el aeropuerto de Xiaoshan, en Hangzhou, fue cerrado hacia las 8 de la tarde, porque se observó una especie de tráfico que inexplicable. Las autoridades decidieron cerrar por más o menos unas 2 horas todo el aeropuerto, lo que obligó a suspender pues todos los vuelos que estaban en ese momento en curso. Y no se dieron explicaciones de por qué se había hecho, no nunca se aclaró la cosa. Sí que hubo una serie de asociaciones, tanto procedentes como de Pekín, como de Shanghái, que son asociaciones también de ufólogos, vamos a decir así, aficionados, que sí que se acercaron al lugar y pudieron recabar testimonios de testigos, que fueron publicados también estos testimonios en diferente prensa local, y que bueno, ellos hablaban de que efectivamente habían observado en algunos casos alguna especie como de luz, alguno como de luz que recordaba una especie de cometa o de bólido, que algunos asociaron, bueno, algunos llegaron a hacer incluso alguna foto, pero más allá de estas observaciones que ni siquiera pudieron interpretarlas como que realmente habían sido la causa que había provocado el cierre del aeropuerto, ya digo que esto no se dio nunca ninguna explicación oficial, simplemente se dijo que se cerraba, pero no se llegó a concretar nada de lo que había provocado ese cierre, ese parón de todo lo que era la actividad y las operaciones aéreas en el aeropuerto. Más allá de eso, nunca más se supo del asunto, y lo que sí que parece que confirma esta nueva información es que efectivamente se van sucediendo los avistamientos, como estamos comprobando también en otros países, que las autoridades y sobre todo las autoridades militares están preocupadas por el asunto y han creado protocolos muy concretos para tratar de desentrañar qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Vamos a ver lo que pasa. Yo también estoy muy, muy pendiente de lo que va a ocurrir con el famoso informe, a ver qué es lo que dice. Yo creo que es además muy comprometido por algunas cuestiones, por lo que se está empezando a revelar. Creo que es muy comprometido también para las propias autoridades estadounidenses, porque una de las cosas que también ha trascendido, bueno, ya lo estuvisteis comentando también, es... Sí, que... ya que dices eso, si la gente quiere saber y quiere tener información y quiere conocer lo que contamos en el programa, ahí tienen la página web en OndaCero.es, en la sección de La Rosa de los Vientos, el círculo secreto de ayer, que lo dedicamos en exclusiva al tema OVNI, al tema de ese informe, esa documentación, ese escrito que ha aparecido ahora que se ha filtrado hace nada a la prensa en Estados Unidos, elaborado por los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que certifican que no es nada conocido lo que hay detrás, la inteligencia que hay detrás de los artefactos de 120 casos protagonizados por pilotos. Es una de las grandes informaciones relacionadas con el fenómeno OVNI en los últimos tiempos, y de la que Juanjo, bueno, todos estamos muy pendientes de qué es lo que va a ocurrir, porque parece que es un primer episodio, Juanjo, un primer episodio de lo que puede suceder en el futuro. Sí, yo lo que a mí, yo digo que yo entiendo que los que tengan que hacer el informe este tienen una situación bastante comprometida, porque claro, una de las posibilidades que tienen que aclarar es si parte de esos avistamientos, como ha ocurrido también en épocas pasadas, forman parte de proyectos secretos tecnológicos de vanguardia que está realizando algún tipo de agencia gubernamental. Y digamos que ahí, como ocurre pues en muchas actividades de este tipo, confidencial, pues una mano no sabe lo que hace la otra. Uh-huh. Entonces, perfectamente pueden estar probando algún tipo de prototipo, incluso en algunas ocasiones para ver si el propio sistema de defensa del país es capaz de interceptarlo, detectarlo, etcétera, etcétera. Es decir, es una forma también de poner a punto o de testear las propias capacidades que tiene el país frente a un prototipo avanzado. Y claro, de esta manera, si ahora mismo en ese informe aparece que no existe o confirman que parte de los avistamientos forman parte de proyectos secretos de Estados Unidos, las potencias rivales pueden empezar a saber, si se concreta además qué tipo de avistamientos son. Imaginaros que alguno de los vídeos que hemos visto dice, no, eso responde realmente a una nave que nosotros tenemos. En cierta medida está revelando las características que tiene ese objeto. Pero se, ¿no? Pone, pero se ponen zancadillas a sí mismos, ¿no? Por un lado, se pone la trampa de para ver si realmente están con ese poder de reacción ante una posible amenaza, pero por otro lado, claro, si están desvelando, se están poniendo la zancadilla. Y por otro lado, también están diciendo que otros países no están teniendo este tipo de operativo de naves o lo que sea que puedan tener esa tecnología así muy muy importante, pero tampoco lo pueden llegar a saber, ¿no? Porque tampoco se lo han comunicado. Claro, es que le está revelando parte de las prestaciones que tiene tu tecnología. Y lo digo porque esto ya ocurrió en el pasado. Cuando empezó toda la fiebre del fenómeno OVNI, estaba claro que muchos de los... estábamos hablando de los años 50, 60. Estaba claro que muchos de los avistamientos realmente eran prototipos militares diseñados por Estados Unidos, que, bueno, los estaban probando en su propio territorio y que evidentemente estábamos en plena Guerra Fría. Y los ufólogos recogían muy bien, con mucho detalle, muchos de las maniobras y de las características que tenían esas aeronaves. Claro, cuando esto lo publicaban, les estaba dando una información valiosísima a los rusos, porque directamente estaba diciendo qué prestaciones tenía ese objeto. Entonces, ¿qué ocurrió? Que se sabe que también las propias agencias gubernamentales empezaron a meter desinformadores en los ufólogos para que hicieran relatos de avistamientos falsos o manipulados, de tal manera que esa información no pudiera ser útil a la Unión Soviética. Entonces, en este caso, yo no, por eso digo, no sé cuál será el nivel un poco de detalle que tenga este informe, pero imaginaros que alguno de los vídeos que hemos visto realmente luego diga, ellos hayan hecho sus comprobaciones internas y alguna de las agencias gubernamentales reivindique como suyo el objeto que aparece en esas imágenes. Entonces, ahí están todos los datos técnicos en ese vídeo, y eso se le puede pasar perfectamente a una, pues ya digo, a otro tipo de potencia extranjera, y puede tomar buena nota de qué es lo que tiene ahí delante, ¿no? Llevamos meses en La Rosa de los Vientos informando sobre esas investigaciones oficiales y sobre lo que uno u otro en las altas esferas del poder en Estados Unidos estaba diciendo y pensando sobre ese tema. Ahora el tema ha explotado, pero aquí lo hemos tratado desde hace mucho tiempo con Miguel Pedrero, que nos has contado muchas cosas y que hay nuevas informaciones, claro. Sí, yo he seguido casi prácticamente desde el principio, desde que en el año 2017 Luis Elizondo concede una entrevista al New York Times, que aquí es cuando surge toda esta historia, aunque ya venía de atrás, de una serie de vídeos que había conseguido un investigador estadounidense sobre una serie de avistamientos en las costas de California, en los Estados Unidos. Bueno, luego todo ha ido a mucho más y yo creo que la filtración al New York Times sobre lo que va a ser ese informe, yo creo que es lo que todos nos esperábamos. Obviamente, el ejército de los Estados Unidos no va a decir ni que existen extraterrestres, obviamente, ni va a decir que existe un fenómeno de unas proveniente de unas inteligencias de otras dimensiones o algo por el estilo. Simplemente va a dar a conocer una serie de casos para los que no tiene explicación y ahí se va a quedar, ¿no? Pero que no es poca cosa, ¿no? Es lo que ha dicho, no, ahí se va a quedar porque evidentemente no se puede ir a más, pero lo que ya ha dicho es que tiene una naturaleza completamente desconocida y que no es de aquí. Bueno, lo que dicen es que es algo que no saben qué demonios es. Claro. Y de hecho eso va en la misma línea de la última declaración que ha hecho Obama en ese sentido, y exdirectores de la CIA y exdirectores del Pentágono, en el sentido de que hay una serie de objetos que vuelan por ahí que muestran una tecnología superior a la del ejército de los Estados Unidos y que no saben qué demonios es. Bueno, eso tiene un nombre y se llama fenómeno OVNI de toda la vida, ¿no? De hecho, es muy difícil justificar algunos de los casos. Es decir, ¿cómo puedes justificar que una serie de objetos se muevan en cuestión de segundos, decenas de miles de metros, en cuestión de segundos? ¿O cómo explicas que pase entre dos aviones, prácticamente rozando la carlinga de un caza militar, un objeto rectangular rodeado por una esfera traslúcida que va girando sobre ese objeto, ¿no? De hecho, las declaraciones, y esto también viene por aquí, es muy interesante, es decir, en realidad la gran presión vino desde dentro del ejército de los Estados Unidos, concretamente por parte de pilotos de la Marina de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cada vez esos objetos voladores se presentaban más cerca de sus cazas militares cuando estaban realizando operaciones aéreas o estaban realizando ensayos aéreos muy complejos, ¿no? Y en varias ocasiones esos objetos estuvieron a punto de provocar un grave accidente. Y los propios pilotos de los cazas militares estaban enormemente cabreados con sus superiores porque no daban ninguna explicación a esa serie de objetos que hacían una serie de maniobras que ellos catalogan como imposibles y que en varias ocasiones, como digo, estuvieron a punto de provocar accidentes. Por lo tanto, lo que hicieron varios de ellos como representación de todo el resto de sus compañeros es irse al New York Times y denunciar el hecho. Y eso fue lo que obligó a un portavoz de la Marina de los Estados Unidos a decir que era cierto que esa serie de fenómenos eran reales, que llevaban detectándolos desde hacía mucho tiempo y que no sabían qué demonios eran, pero que lo estaban tratando con mucha profundidad y querían saber a dónde podían llegar con sus investigaciones y si podían saber qué eran esos objetos. Eso fue lo que se publicó en muchos medios de comunicación y abrió informativos en donde se decía que los Estados Unidos habían admitido la veracidad del fenómeno OVNI. No era exactamente así, pero era muy interesante. Y por supuesto, y esta información, por cierto, que ayer Juanjo me mandó un WhatsApp diciendo, léete esto, lo que acaba de salir, y me parece interesantísimo, ¿no? Porque lo que demuestra es que también el ejército chino, el ejército popular chino, investiga este tema, pero también el ejército francés, también el ejército español, y todos saben lo mismo. Es decir, tienen una serie de elementos de juicio quizás superiores a las que a los que podemos acceder los investigadores civiles, en el sentido de trazas de radar, fotografías, filmaciones tomadas por las cámaras incorporadas a los cazas, pero tampoco creo que sepan más sobre el origen del fenómeno, la génesis del fenómeno, que nosotros. En el fondo, eso se llama fenómeno ovni, así de claro. Cambiemos de tercio, hablamos ahora también, Manuel Carvellal, por mencionar otro asunto que también es importantísimo, lo que tiene que ver, vamos a la Tierra, lo más terrenal, pero vamos al pulmón del planeta, al Amazonas. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que ver con esta tribu, esta información que vamos a contar ahora? Pues sí, estos también son un poco extraterrestres. Sí. Esta tribu del Amazonas boliviano, que ha sido objeto de un nuevo estudio, porque ya había sido estudiada en otro sentido, en el primer caso por cardiólogos, ahora por neurólogos, pero a mí me parece que es como el enésimo grito de advertencia de que estamos haciendo las cosas muy mal, de que vamos abocados al desastre y bueno, y este es un nuevo intento por llamar la atención en ese sentido. Hace un tiempo se hizo un estudio sobre esta tribu, los Simané del Amazonas boliviano, por parte de científicos, cuando descubren que a pesar de su longevidad, a pesar de que miembros de esta tribu amazónica tenían mucha edad, tenían unos corazones extremadamente sanos en la vejez. Tenían una menor prevalencia de aterosclerosis coronaria que cualquier otra población conocida por la ciencia. También se comprobó que no tenían factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares, una baja tasa de enfermedades cardíacas que deducían los científicos que probablemente estaban relacionadas con su estilo de vida. Así que fueron un poco más adelante y ahora se acaba de publicar en la revista de gerontología un estudio realizado sobre 746 adultos de esta tribu Simané de entre 40 y 94 años, que ya llegar a los 94 años viviendo en medio de la selva, pues no está mal, ¿no? Y lo que hicieron en este caso fue escanear sus cerebros para averiguar cómo cambiaba su volumen cerebral y todos los datos relacionados con el paso de los años, comparándolo con poblaciones similares, del mismo perfil, de la misma edad, tanto de Europa como de Estados Unidos. Y entonces descubren que entre los Simané hay una diferencia enorme en cuanto a sus cerebros, de un 70% en relación con los habitantes, con los residentes de los países occidentales, en cuanto a la atrofia que se produce en el cerebro a medida que va avanzando el proceso de envejecimiento, pero que además suele reducir, en su caso, el riesgo del deterioro cognitivo, los casos de demencia, la inflamación, que no tiene un efecto tan fuerte en el cerebro de esta tribu como en el caso de los ancianos de Europa o de Estados Unidos. Uno de los autores de este estudio, que es el profesor André Irima, asistente de gerontología y neurociencia e ingeniería biomédica en la Escuela de Gerontología Leonard Davis, decía que para ellos ha sido una oportunidad extraordinaria de hacer un experimento natural, en este caso con seres humanos, al poder hacer estas comparaciones, y que la mayor tasa de pérdida de tejido cerebral en los europeos se debe a nuestro estilo de vida sedentario, por un lado, y fundamentalmente a la alimentación. En el caso de los Simané, tienen una gran actividad física, pero además no tienen acceso a atención médica en medio de la selva y tampoco la necesitan. Y en cuanto a la alimentación, ellos comen alimentos ricos en fibra, verduras, pescado, carnes magras, y esta comparativa entre su forma de vida y su desarrollo neurológico y cerebral, incluso en edades muy avanzadas, casi llegando a los centenarios, digamos que es toda una lección para los occidentales, que viviendo con muchas más comodidades, tenemos unos cerebros mucho más vulnerables y mucho más enfermos que esta tribu del Amazonas. Así que yo creo que es toda una lección y una invitación a reflexionar sobre lo que estamos haciendo con nuestra vida. Que necesitamos un poco que nuestra vida se acerque a lo natural para ser un poquito mejor, también en temas de salud. Vamos, y el tema de la alimentación, de verdad, claro, que yo no me canso de repetirlo, que estamos comiendo cosas, somos lo que comemos, y si estamos comiendo mierda, pues estamos predestinados a acabar igual. Y va a haber en el futuro nuevas exploraciones espaciales a Venus y a Júpiter, si viajas a sola. Bueno, pues parece que se vuelve a reactivar la carrera espacial, a ver quién está haciendo más, ¿no? Otra vez el pulso entre Estados Unidos y entre Rusia. La NASA planea ir a Venus, lo va a hacer en 2026, y bueno, pues lo va a hacer con dos misiones, la Da Vinci y la Veritas. Con la Da Vinci, ¿qué es lo que pretende hacer en la atmósfera de Venus? Pues eso, pretende conocer el origen de esa atmósfera, y además también quiere mirar por ejemplo, qué diferencias tiene y por qué es tan distinta de la atmósfera de la Tierra y de Marte, y también detalles pues sobre la historia volcánica del planeta o incluso de la posible localización de agua en Venus. ¿Qué es lo que va a hacer la otra misión? La Veritas, pues Veritas lo que va a hacer es orbitar alrededor de Venus, va a explorar su superficie a través de las oscuras nubes del planeta, que por lo visto, y ahora vamos a dar detalles de por qué es tan terrible el planeta Venus, porque se supone que es el antagónico a la Tierra, muy similar a la Tierra, pero le dicen que es lo peor, ¿no? O sea, la atmósfera, todo, la temperatura, sería lo terrible. Y de existencia, de que hubiera una mínima posibilidad de existencia de vida, sería en esto que está comentando, en las nubes. Incluso Carl Sagan fue el primero que comentó que habría esa posibilidad. O sea, en la superficie de Venus no, tendría que ser en esas nubes. Bueno, el asunto es que los humanos no tendrían posibilidad de habitar este planeta. ¿Por qué? Pues porque, aparte de que se vería todo de color anaranjado, que dicen que el cielo sería pues nada, como mucha nube, casi no se podría ver prácticamente nada, pues que te mueres al instante, porque la presión es equivalente a 1000 metros bajo el mar. O sea, imposible, que la composición es rocosa, que además, aunque es muy de tamaño similar a la Tierra, pues tendríamos en la superficie más de 400 grados. En cambio, en esas nubes que comentamos, habría 20 grados, con lo cual ahí sí se podría tener esa posibilidad de vida. ¿Y qué es lo que pasa con Rusia? Pues que Rusia pretende ir a Júpiter y lo pretende hacer en 2030. Pero es que tiene tela marinera aquí la exploración espacial que quieren hacer. ¿Por qué? Porque quieren utilizar una nave con propulsión nuclear. ¿Y cuándo se supone que pretenderían o cómo harían ese viaje a Júpiter? Bueno, pues lo harían, ahora comentaremos qué tipo de nave es, con una propulsión programada para el 2030, pero que primero estaría en la Luna, después iría a Venus y finalmente a Júpiter. Bueno, todo esto lo está comentando la agencia espacial rusa, que se llama Roscosmos. Bueno, es una misión interplanetaria. Y lo que quieren lanzar es un remolcador espacial, que le han puesto de nombre Zeus. Y esta nave, pues como comentamos, va a utilizar esta propulsión nuclear. Y bueno, es una nave que se utiliza para transportar tanto equipamiento como astronautas. Roscosmos, la agencia espacial rusa, pues tiene también la intención, en su momento lo comunicaron, y creo que tienen ahí como una especie de acuerdo con China, porque quieren hacer una estación orbital suya propia, para desvincularse totalmente de la Estación Espacial internacional. Y bueno, pues utilizarían, pues me imagino que esa estación para también tener esta opción de este remolcador espacial denominado Zeus. ¿Y qué es lo que va a emplear para poderse hacer ese viaje hasta Júpiter? Pues tiene un reactor nuclear de 500 kilovatios para impulsarse. Y dice que es una verdadera planta nuclear viajando por el espacio y que con este sistema pues van a reducir el tiempo de viaje, de distancia. Lo harán, según ellos, tienen calculado, en 4 años y 2 meses. ¿Qué pasa con esto? Pues que a la NASA le ha entrado envidia y también va a hacer algo similar. Se supone que es lo que quieren hacer. Entonces dicen que seguramente que se pondrá en marcha y que para ir a Marte la NASA tendrá en cuenta este sistema de propulsión también nuclear. Incluso la NASA tiene dos opciones. Puede ser o térmica o eléctrica. Dependiendo de lo que crean que es más óptimo para llegar a Marte, pues lo harán. ¿Por qué? Por lo mismo que quieren hacer los rusos. Porque el tiempo de duración con la propulsión nuclear es mucho menor que con las condiciones en las que se utilizan ahora para el combustible, para propulsar las naves. Así que ya sabéis, 2026 Venus, 2030 Júpiter. Por cierto, Rusia fue el primer país que estuvo explorando Venus para saber cómo era ese planeta. Las noticias en Onda Cero llegan ya mismo. La Rosa de los Vientos estará hasta las 4 de la madrugada. Hemos empezado a la 1. Tenemos 3 horas de programa esta noche. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ya quedan muchas cosas, hay muchas informaciones. Esta noche en la tertulia de Zona Cero vamos a hablar de fronteras del futuro, de los edificios del mañana, en fronteras del futuro que nos traerá Javier Sevillano. Vamos a estar también con el autor de La Camarera de Castamar, que acaba de publicar el libro Los 10 Escalones. Va a estar con nosotros Fernando Núñez. Vamos a hablar también en Mujeres con Historia. Vamos a hablar de María Reiche, la investigadora de las líneas de Nazca en Perú, y en Ecos del Pasado tendremos esta noche, y nos contará esta noche Laura Falcó Lara, nos contará algo más sobre objetos malditos. Pero todavía tenemos unos minutos por delante, bastante rato todavía por delante, en la tertulia Zona Cero de esta noche, una tertulia que ahora vamos a pararnos, Mado Martínez, en hablar sobre qué es eso de un sol artificial. Pues lo venimos anunciando desde hace tiempo en la tertulia, que si China quería hacer un sol artificial, que si China ya tiene el prototipo, que si China ya lo ha construido, que si China ya ha encendido el sol, muchas veces, además siempre me ha tocado a mí. Fíjate, pero todo China, siempre. Jolines. Sí. Y esta noche volvemos a ser testigos de la noticia porque China ha batido el récord de temperatura con su sol artificial. Sigue haciendo pruebas, ellos siguen haciendo ensayos, 120 millones de grados Celsius durante 101 largos segundos. Y lo han hecho el pasado 28 de mayo, que es un reactor de fusión. Que esto, para que lo entendamos, es la fantasía de ciencia ficción que la física y todos en general llevamos soñando desde hace décadas, ¿no? Es una realidad. El tokamak, que así se llama, ha alcanzado con anterioridad más temperatura, pero durante menos tiempo, 20 segunditos. ¿Y por qué están tan entusiasmados? Y creo que todos deberíamos estar entusiasmados con este sol o con estas pruebas. Pues porque es lo que hace, imitar al sol. ¿Y para qué lo quieren? ¿Y por qué es tan guay? Para crear energía limpia y de forma ilimitada. Lo digo, lo repito, ha sido el sueño de muchos durante años, la fusión nuclear. Y como la cosa prospere, que yo creo que al final prosperará, además la NASA también está haciendo su propuesta alternativa de fusión nuclear, tal vez en una década cambiará nuestro mundo. Uh-huh. Y en la Rosa de los Vientos, si los hados quieren, seremos testigos de ello y estaremos aquí para dar cuenta de las páginas que la ciencia está escribiendo en esta proeza histórica. ¿Vosotros qué decís? ¿Que estaremos aquí dentro de 10 años dando la noticia de que cambia el mundo con la fusión nuclear o no? ¿Cambiará el mundo, Manuel? Yo en 10 años... ¿Habrá un sol artificial en 10 años? Yo en 10 años espero estar explorando Venus o Júpiter, apuntarme ahí de voluntario a cualquiera de esas misiones. Si me quieren. Si te quieren. Claro, porque como según lo que ha dicho Juanjo, ahora con la inteligencia artificial hasta los ufólogos nos vamos a ir al paro, porque ya lo van a hacer ellos, pues habrá que buscar otra salida. Oye, he leído esta semana un Twitter de tuyo, un mensaje de tuyo, que tiene mucha razón, en el sentido de que parece que hemos descubierto la pólvora. Han pasado 74 años del comienzo del fenómeno OVNI y parece que ahora nos hemos dado cuenta que detrás del fenómeno OVNI hay algo desconocido, hay algo extraño, hay algún tipo de inteligencia y hay algún tipo de tecnología. Igual, para saber eso, hubiera bastado con preguntar a la gente que llevaba mucho tiempo investigando el tema. Claro, lo que pasa es que yo recomiendo a todos los aficionados a los OVNIs que tomen muchos rabitos de pasa. ¿Cómo? Sí, mucho rabito de pasa, porque tenemos un problema de memoria, tenemos una memoria muy corta. Y como no nos acordamos de todo lo que ha ocurrido, ya vivimos al día, parece que todo esto es nuevo. Y esto ya ha ocurrido muchas veces. Ni el Pentágono, ni los senadores, ni el gobierno americano nos va a decir la verdad sobre este tema, porque no pueden. Vamos a ver. Si ahora la CIA dice que de esos 120 casos que han investigado no han encontrado ningún, ellos no tienen responsabilidad, o están mintiendo ahora, o mentían cuando a principios de los 90 publicaron en su página web oficial. Ahora tú cuando entras en la web de la CIA hay un montón de, tú tecleas UFO, UFO, en el buscador y te salen un montón de contenidos, pero a principios de los 90 te salía uno solo, en el que ellos explicaban cómo se habían aprovechado, lo estaban contando antes muy pero bien, no, sí, se habían aprovechado del fenómeno OVNI para hacer una serie de pruebas, pero no, claro, quiere pero decir que todos los OVNIs fueran eso. No, por supuesto, pero te quiero decir que si hay algo que tenga que ver con la tecnología de una agencia, todo esto que cuentan ahora los pilotos de que, joder, es que hacen maniobras imposibles, que es una tecnología, cuando entre 1947 y 1980 que se reconoció públicamente la tecnología STEEL, se veían aviones triangulares y no aparecían en los radares. Claro, los mismos pilotos decían, joder, ¿pero esto qué es? Si tengo el radar aquí y no sale, y es triangular, y no tiene timón de cola. Y las alas volantes se estaban desarrollando durante 40 años. Oye, pero, entonces, pero yo, Manuel, mi reflexión es muy simple, y lo digo siempre. Si en los años 40 descubrieron la tecnología STEEL, con las alas volantes, las Northrop, las Horton, todo aquello, y no lo reconocieron públicamente hasta que presentaron el bombardero B-2 y luego el F-117 en el 88, eso significa que ahora, en el año 2021, ya existe la tecnología que nosotros conoceremos en el año 2061. Sí, es Imagínate. Cierto, y Manuel, otra cosa más te pero digo, se y dice aquí en esto, España... Perdóname, se dice esto y parece que se puede interpretar como que decimos o se ha dicho que pero que todos los casos OVNIs responden a la tecnología STEEL. No, y eso es una tontería, sí, claro. Pero quiero decir que no podemos esperar a que ahora ni la CIA, ni el CNI, ni la DGC, ni el MI5, ni ningún servicio de inteligencia diga, bueno, venga, vale, nos habéis pillado, nosotros estamos desarrollando una nueva tecnología de drones para espiaros y vale, venga, en algún caso hemos sido nosotros. Es que eso no se puede decir, pero eso es solamente una parte del fenómeno. Con eso quiero decir que no esperemos una confesión abierta, porque aquí en España sabemos que joder, que comparado con Estados Unidos, fíjate, no hay comparación, ¿no? Pero aquí en España ya hemos identificado que algunos casos OVNI genuinos que se dieron en España eran propia tecnología española, aviones, por ejemplo, cuando ocurrió la Marcha Verde, famosa en Marruecos, ahí había un montón de aviones espía, incluyendo españoles, que no notificaban planes de vuelo a los centros de control, y cuando en el centro de control de vuelo de Gando aparecían ecos de radar extraños, claro, ellos no sabían qué era eso, genuinamente es un OVNI, y eran españoles. O sea, imagínate pero lo que eso no son todos los OVNIs en absoluto. Evidentemente, pero claro. Mira, Caravaca hace una reflexión muy buena que aquí nos están mareando la perdiz con los casos lejanos. Pero hay toda una casuística, que son los encuentros cercanos, los casos de humanoides, que aterrizaje... No tienen nada que ver de esto, con eso. Claro, pero es que de esto no dicen ni mu. O sea, está muy bonito esto de las filmaciones de los aviones de la Armada y demás, pero eso es solo una parte infinitesimal del fenómeno OVNI, que es mucho más complejo. Y eso, a medida que crece el grado de extrañeza, es mucho más difícil de tratar. Pero mi comentario, para terminar, decía que me hacía gracia, que ahora sobre todo me gustó mucho un titular de La Vanguardia hace un par de días, que decía algo así, que el tema de los OVNIs había pasado de ser una cosa de frikis a un problema de Estado en los gobiernos más poderosos del mundo. No, no, lo ha sido siempre. Lo que pasa es que os habéis enterado ahora. Nosotros lo sabemos hace mucho tiempo. Igual el tema es al revés, que empezó siendo un tema importante, que ha sido un tema importante, y que después algunas fricadas han hecho pensar a la gente que era un tema relacionado con los frikis, pero nada más, nada que ver con la realidad. Miguel Pedrero, tú eres una de las personas que mejor conoces la información oficial. ¿Qué opinas sobre este asunto? Yo creo que a lo mejor estamos cometiendo un error y nos estamos fijando en el dedo y no en la luna. Yo no estoy de acuerdo con Manuel que esto ya ha pasado muchas veces. No es así. Esto yo creo que lo que está ocurriendo en Estados Unidos es absolutamente importante e impresionante, pero por varias cuestiones. Es decir, porque yo creo que ya se ha descorrido el velo. Yo creo que tiene mucho que ver la pandemia que hemos vivido, aunque parezca mentira. Es decir, ¿qué más puede pasar? ¿Qué más puede pasar? No, antes... digamos que los altos jerarcas militares de los Estados Unidos pensaban que, y esto es algo, es un virus que se inoculó a otros ejércitos occidentales, es que reconocer la existencia de un fenómeno al que no tenían explicación podía provocar una oleada de pánico. Y era absolutamente absurdo, porque la gente tiene que pagar la hipoteca, tiene problemas de trabajo, y aquí salen las informaciones en los informativos 3 días, la gente dice, ostras, pues ¿qué es esto de los ovnis? A ver si están aquí los extraterrestres, y luego siguen a lo suyo. No va a haber ningún tipo de pánico. Pero lo que está ocurriendo en Estados Unidos es, por una parte, que tenemos a exdirectores recientes de la CIA, del Pentágono, de la NSA, a expresidentes de los Estados Unidos hablando sobre el fenómeno OVNI y reconociendo, como acaba de hacer hace poco tiempo Obama en una entrevista, donde le preguntaron un poco en plan de coña sobre el fenómeno OVNI, y él dijo un momento que es un tema muy serio, ¿no? Y él mismo cuenta que cuando llega al despacho Oval, lo primero que hace es, o una de las primeras cosas que hace, es lo que haríamos todos que tenemos un mínimo de curiosidad por el mundo que nos rodea, y es preguntar si existen extraterrestres en el Área 51 y si tenían restos de platillos volantes. Él dice, la contestación es que no, pero me encuentro con otra serie de informaciones muy interesantes, y que hay una serie de objetos que vuelan por ahí, que muestran inteligencia y una tecnología increíble, y que no sabemos qué demonios son. Pero es que no solo eso, sino que han hablado los propios pilotos militares, han hablado los portavoces de la Marina y del Pentágono. No solo eso, sino que está en ciernes un informe preparado por el Pentágono a petición del Congreso de los Estados Unidos, sobre todo a petición de Marco Rubio, que es uno de los líderes del Partido Republicano y probablemente va a ser candidato a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Republicano en las próximas elecciones. Y lo que dice Rubio es que es un fenómeno absolutamente serio y que el ejército de los Estados Unidos y el gobierno de los Estados Unidos tiene que saber qué demonios son esos objetos, que además, dice Marco Rubio, que realizan maniobras sobre centros militares y centros de alta seguridad sin que se les pueda detectar, a veces detectar, pero sin que se les pueda derribar en todas las ocasiones. Por lo tanto, es algo tan increíble, y este informe obviamente lo que no va a decir, el informe no va a reconocer que los ovnis son extraterrestres, ni vienen de otras dimensiones, ni nada de eso, pero hay una serie de casos, como acaba de comentar Bruno, 120 y tantos casos, porque es algo que ya se ha filtrado al New York Times, en los cuales el ejército de los Estados Unidos dice que no hay ninguna explicación a esa serie de casos. Aquí la gran pregunta, y lo apuntaba antes Juanjo, es hasta qué punto cada uno de en cada uno de esos casos van a dar informaciones muy concretas, es decir, sobre velocidades, sobre formas, sobre la investigación que se ha llevado a cabo, es decir, va a ser algo más genérico, es decir, simplemente se va a nombrar cada uno de los casos y se van a dar pocas informaciones sobre cada uno de los casos, o sobre cada uno de esos casos se van a dar informaciones enormemente concretas que muestren por qué ese fenómeno no tiene explicación. Yo creo que ahí está la clave, pero que el ejército de los Estados Unidos diga que hay 120 casos absolutamente de alta credibilidad en las que hay observaciones por parte de pilotos militares, filmaciones, detecciones en radar a veces, toda una serie de cuestiones, que hay mucha información sobre esos casos, pero no están explicados porque no saben qué demonios es eso. Caray, si esto no es impresionante, ¿qué lo puede ser? Pero pues, Miguel, tú es que eres muy joven, como eres muy joven... Manuel, no, medio acuerdas? Minuto, que tengo claro, mil noticias más. Pero ¿qué importa que Obama diga que el tema OVNI es serio? Que Jimmy Carter los vio y dijo, yo los vi. Que Ronald Reagan los vio y dijo, yo los vi. Que pero atrás tuvieron que Manuel, sacarlo de la Casa Blanca. Que se llevó el tema a las Naciones Unidas. ¿Tú te imaginas lo que fue aquello? Claro, nosotros no lo vivimos, pero que en las Naciones Unidas, a petición de un jefe de Estado, se hiciese un debate sobre ovnis, que tenemos muy poca memoria, que ya hemos pasado por esto, pilotos que han visto ovnis, ecos de radar, casos no explicados, coño, en el proyecto Libro Azul, en el GRU, en el informe Cometa, que no es tampoco tan extraordinario. Yo pero, no soy tan optimista, ojalá me equivoque. Venga, no Miguel, cinco segundos. Sí, cinco segundos. No se trata de ser optimista o no optimista. Obviamente ese informe no va a dar a conocer la verdad sobre el fenómeno OVNI, no va a apuntar cuál es el origen del fenómeno OVNI, qué es lo que pretende el fenómeno, qué hay detrás del fenómeno, porque yo lo he dicho siempre, los ufólogos civiles, nosotros, los ufólogos civiles, tenemos más información sobre ese aspecto que es el origen del fenómeno OVNI, qué está detrás del fenómeno OVNI, sabemos más que cualquier ejército del mundo, no me cabe ninguna duda, ¿no? Por eso estoy convencido de que ese informe obviamente no va a ofrecer esas respuestas, pero sí va a poner encima de la mesa una serie de casos, y el propio ejército de los Estados Unidos, que es como decir que el propio gobierno de los Estados Unidos está reconociendo que hay una serie de objetos que muestran una tecnología muy por encima de la que ahora tenemos, o de la que se sabe que tenemos, y que realizan una serie de maniobras increíbles que están por ahí, que continuamente están violando el espacio aéreo de los Estados Unidos y que no saben qué demonios es. Claro, creo que esto es muy interesante y muy importante. Tan llamativo, tan extraño como ese anillo de cobre, Juan José Sánchez Oro, que rodeaba al planeta Tierra, ¿no? Bueno, y que seguramente lo siga rodeando, pero bueno, quería hacer un apunte también de lo que comentabais antes muy rápido, y es que hay algunas derivadas de este asunto de los ovnis en Estados Unidos que son muy llamativas, y es que Luis Elizondo, que como oye, sabemos tienes es uno... cinco segundos y prométeme que los cuentas bien. Sí, sí, nada, digo que Luis Elizondo se está ya postulando para ser congresista. Está ya anunciando un poquito su campaña electoral, aprovechando el tirón. Así bueno, que por eso digo que tiene unas derivadas el asunto que son también bastante interesantes. Bueno, pues el anillo de cobre, cuéntanos. El anillo de cobre, nada, muy, muy rápidamente. Bueno, en muchas ocasiones hemos hablado de justamente de los primeros años de la carrera espacial, en plena Guerra Fría, todo lo que eso supuso, y en aquellos momentos muchas veces pues surgieron, y la prueba es que se llegó a la Luna en tiempo récord, se hicieron proyectos absolutamente deslumbrantes, ¿no? Y se llevaron a cabo una serie de iniciativas de lo más ambicioso. Pero también, en aquellos momentos, se disparó la imaginación, hubo una serie de propuestas bastante alocadas. Yo recuerdo cómo también aquí comentamos el asunto de los intentos de hacer detonaciones nucleares en la Luna, como un ejercicio un poco de exhibición de cara a la otra potencia adversaria, ¿no? Los Estados Unidos o la Unión Soviética. De un intento también que afortunadamente quedó solamente en el papel, que era intentar cambiar o detener la rotación de la Tierra cuando salieran ojivas nucleares del país enemigo. Eso fue un proyecto estadounidense, de tal manera que no pudieran impactar sobre los objetivos, porque al detener la Tierra, pues ya pasarían, digamos, un poco de largo. Bueno, estas cosas, como digo, bastante alocadas, pero el proyecto que vamos a hablar es un proyecto que sí que se hizo a cabo, se llevó a cabo, por lo menos parcialmente, y que lo que trataba era de responder a un problema que existía entonces, y es que las comunicaciones que tenía Estados Unidos en los años 60 a gran distancia, a escala internacional, podía hacerlas por dos vías, o bien a través de cables submarinos, o bien a través de ondas de radio, pero que para llegar a tanta distancia tenían que rebotar en la ionosfera. Bueno, pues claro, el problema estaba en que esos cables submarinos eran susceptibles de ser saboteados fácilmente por el enemigo. Así que lo que se le ocurrió a los Estados Unidos, y en concreto a un laboratorio, el laboratorio Lincoln, perteneciente al MIT, era generar toda una especie de anillo en la atmósfera que fuera una especie también de ionosfera artificial. Para ello, lo que trató de hacer, y de hecho empezó a hacer, era sembrar toda esa capa a unos, tengo por aquí el dato, a unos 3.000, entre 3.500 y 3.800 kilómetros de altura. Lo que hizo, lo que trataba era de sembrar una capa, como digo, de agujas de cobre, que realmente eran pequeñas antenas, para que actuaran como un refuerzo a la hora de que se rebotara una señal de radio que se enviara desde la Tierra. Incluso este diseño aseguraba que las fluctuaciones solares, estas famosas erupciones solares que, bueno, en ocasiones también perturban el campo magnético de la Tierra, pues parece que no, y podrían afectar también a las comunicaciones electromagnéticas de la Tierra, parece que no, no afectarían a las comunicaciones en el caso de que existiera este tipo de agujas. Y finalmente lo que se hizo es que a comienzos de entre el año 61 y el año 63 se empezaron a lanzar estas agujas al espacio, se lanzaron y se colocaron en órbita en torno a 480 millones de agujas que quedaron ahí flotando. Esto se convirtió en un gran escándalo internacional. Por un lado, la Unión Soviética denunció el asunto diciendo que Estados Unidos estaba ensuciando la atmósfera. Muchos científicos occidentales también empezaron a denunciar el asunto y finalmente paró. Paró. E incluso esto se llevó a la ONU, ahora que hablábamos antes de la ONU, y cuando se firmó el Tratado para el Espacio Exterior en 1967, se incluyó una cláusula que tuvo en cuenta este tipo de actuaciones en nuestra atmósfera. Bueno, finalmente el proyecto se detuvo, no llegó a culminar, pero no por la presión, digamos, internacional, no por todas estas denuncias, por todas estas protestas, sino que realmente fue porque hubo una mejor tecnología que sustituyó esta idea. Y fueron los satélites que conocemos, los satélites de comunicaciones. Sin embargo, hoy en día se sabe que, claro, ¿dónde están estas agujas de cobre? Bueno, pues que son agujas que no llegaban a los 2 centímetros de longitud, tenían una anchura mínima. Bueno, no se sabe muy bien qué es lo que ha pasado con ellas. Se supone que muchas de ellas finalmente han caído y se han podido localizar, por ejemplo, en zonas donde hay nieve o hay hielo, se han podido ver. Pero hay otras que se sabe que se mantienen en bolsas. Esto es a través de los sistemas que hay de monitorización de basura espacial y de teledetección a través de sistemas combinados de satélites y de observatorios. Bueno, pues se sabe, se ha localizado algunas de estas bolsas que se piensa que son estas agujas todavía orbitando unos 2.500 kilómetros. Así que, bueno, es curioso que tengamos ese anillo que finalmente, como decimos, no se llegó a completar, pero que queda ahí como un residuo, un vestigio de esa época que fue la carrera espacial y la competición entre soviéticos y estadounidenses. Esa información, ese anillo, esas agujas de cobre que rodeaban al planeta Tierra. Vamos a conocer también algo que tendría que ver aparentemente. Bueno, es una investigación. Jim Tucker, un investigador, habla sobre las vidas pasadas. Cuéntanos, Miguel, ¿qué es esto? Bueno, pues Jim Tucker era el principal ayudante del doctor Ian Stevenson. Ajá. Que como sabéis todos vosotros, bueno, el doctor Ian Stevenson falleció en el año 2007 y él se pasó 4 décadas investigando rigurosamente por todo el mundo casos de niños que recordaban sus vidas pasadas. Ian Stevenson estuvo vinculado durante toda su vida a la Universidad de Virginia, donde era profesor, y bueno, no me voy a centrar en Ian Stevenson, porque de hecho hace un par de años o 3 años le dedicamos ampliamente un programa aquí en La Rosa de los Vientos, o sea que si cualquier oyente quiere escuchar ese programa solo tiene que teclear en Google La Ciencia Investiga la Reencarnación, El Club del Misterio, y enseguida le saldrá ese programa. Bueno, pues Jim Tucker era el principal ayudante de Ian Stevenson. Y cuando él murió, pues tomó su relevo, ¿no? De hecho, Jim Tucker trabaja, es miembro del Departamento de Estudios de la Percepción de la Universidad de Virginia y ha estudiado cientos de casos de niños que recuerdan sus vidas pasadas. Y hace poco, concedió una entrevista a Drew Porhoit, que es un presentador de podcast muy conocido en los Estados Unidos. Él hace programas fundamentalmente de salud y bienestar, pero como digo, concedió una amplia entrevista y comentó algunas cosas muy interesantes, ¿no? Él, por ejemplo, una de las cuestiones que comenta es que la mayoría de los niños que recuerdan sus vidas pasadas suelen ser niños muy pequeños y que la media es de 35 meses, es decir, que a los 3 años es cuando comienzan a tener recuerdos y que a los 6 o 7 años, cuando están en edad de escolarizar, es cuando se olvidan de esos recuerdos e incluso desaparecen por completo, ¿no? Incluso llega a comentar dos de los casos de niños occidentales que recuerdan sus vidas pasadas que más han dado que hablar y que él ha estado investigando en primera línea, ¿no? De un niño que recordaba que había sido un piloto de combate en la Segunda Guerra Mundial y otro que recordaba haber sido un extra de Hollywood en una vida anterior, y que dieron datos muy precisos. Se habló con las familias de estas personas, ¿no?, que recordaban haber sido estos niños. Bueno, no, tampoco voy a entrar aquí porque ya creo que ya lo hemos comentado en ese programa que he citado anteriormente. Luego también dice otra cosa muy interesante, y es que la mayoría de los niños que recuerdan esas vidas pasadas lo hacen cuando se encuentran en un estado mental especial. Es decir, pues dice que muchos de ellos lo recuerdan cuando sus padres los están bañando o cuando los están paseando con su cochecito y están muy tranquilos, y a partir de ahí es cuando empiezan a hablarle a sus padres, ante la sorpresa de sus padres, de unos recuerdos de otras vidas pasadas, ¿no? Dice otra cosa muy interesante también, y es que según su investigación y de su equipo, porque es todo un equipo de la Universidad de Virginia que trabaja en este tipo de casos, dice que el 70% de los niños que recuerdan una vida anterior poseen una característica común, y es que en esa vida anterior han muerto de forma traumática, y que el 35% de estos niños tienen un miedo intenso a un elemento que tiene que ver con el modo en el que murieron en una vida anterior. Por ejemplo, si en una vida anterior supuestamente han muerto ahogados, pues le tienen un miedo irracional al agua. Luego ha hablado otra cuestión que a él le ha impresionado mucho, y es que dice que hay muchos niños que nacen con marcas de nacimiento, defectos físicos, que coinciden con heridas o con defectos físicos que tenían en sus vidas anteriores, ¿no? Incluso enumera 18 casos de niños que tienen marcas de nacimiento que coinciden concretamente con heridas de entrada y salida de una bala de una vida anterior, que es como aparentemente murieron esos niños en una vida anterior. Y luego, que yo creo que es la parte más interesante, él dice cómo investigan estos casos, ¿no? En primer lugar, entrevistan al niño que tiene este recuerdo y a su entorno, es decir, a sus familiares, y luego intentan localizar, teniendo en cuenta los datos que ha ofrecido ese niño, a su vida pasada, ¿no? A quién ha sido en esa vida pasada. Entonces localizan a los familiares de esa persona que supuestamente ha sido el niño en una vida pasada, entrevistan a estos familiares, entrevistan a los amigos de esta persona, intentan reconstruir la vida de esta persona fallecida, se hacen con informes médicos, documentos oficiales, y luego comparan, ¿no? Y claro, y le preguntan, bueno, pero hay algunos casos que realmente puedan ser una prueba de la existencia de la reencarnación, y él dice obviamente que no puede afirmar que la reencarnación exista, como tampoco lo afirmaba Ian Stevenson, pero que hay muchos casos en los que no hay posibilidad de fraude y que desde luego son absolutamente interesantes, ¿no? Por ejemplo, dice que no tiene forma de justificar los casos de niños que recuerdan de forma muy concreta sus vidas pasadas en otro continente, en otra cultura, a miles de kilómetros de distancia e incluso a una enorme distancia temporal, a 40 o 50 años. Es decir, que recuerdan que hace 40, una vida anterior de una persona que murió hace medio siglo en otra cultura a miles de kilómetros de distancia. E incluso dice que hay aspectos todavía más interesantes. Oye, me voy a parecer a un disco rayado diciendo, por favor, rápido. Vale, pues esto es lo último y que yo creo que es lo más interesante. Es cuando dice que muchos de estos niños recuerdan cosas de su vida anterior que ni siquiera los familiares conocen y que luego se comprueba. Por ejemplo, da o muestra el caso de varios niños que dijeron que en esa vida anterior habían escondido una cantidad de dinero en un lugar determinado de la casa detrás de unos ladrillos, y efectivamente rompen esos ladrillos y allí está esa cantidad de dinero, incluso documentos, ¿no? Con lo cual dice que estos casos son difíciles de explicar, pero que él en ningún caso, claro, obviamente puede decir que exista la reencarnación. Lo que no sabemos es lo que pasará en la siguiente vida de este cadáver, pero sabemos lo que pasó en esta, que incluso muerto fue momificado, Manuel. Uf, qué historia, sí. Esto ocurrió hace unas semanas cuando llega un aviso a la jefatura de policía de una pequeña localidad en el condado de Sahuache, en Colorado, en Estados Unidos. Se envía una patrulla a ese domicilio, en una población muy pequeñita, de unos 100 habitantes nada más, y cuando llegan allí se encuentran en una de las habitaciones un cadáver momificado de una mujer ya en un avanzado estado de descomposición, metido dentro de un saco de dormir, con las cuencas de los ojos ya vacías, con los dientes asomando entre los labios agrietados, las huellas digitales ya habían desaparecido, así que el siguiente paso es utilizar la dentadura, la odontología forense, para identificar al cuerpo, y cuando se identifica se descubre que se trata de una mujer que había abandonado a su familia, a sus hijos, a su marido, su trabajo, y que Amy Carlson se llamaba, de 45 años, y que había ingresado en una secta llamada El Amor ha Ganado, en la que, después de ingresar en este culto, con el paso de los años fue adquiriendo cada vez más protagonismo, cada vez más relevancia, hasta convertirse en la guía espiritual de este grupo. Ellos además tenían canales en YouTube, se dedicaban a hacer apostolado, a pedir fondos a través de YouTube. Cuando la policía llega e identifica este cuerpo, detiene a las 7 personas que estaban en la vivienda, sospechosas de pertenecer a esta secta y acusadas de un delito de inhumación ilegal y demás, y comienza la investigación. Se localiza a la familia, y la familia cuenta cómo, incluso los hijos cuentan cómo hace más de una década su madre quedó subyugada por este grupo, los abandonó y se fue a esta secta. La BBC ha entrevistado a varios miembros de la familia. Es una historia bastante, bastante dramática, pero muy representativa de lo que está ocurriendo ahora en el mundo de las sectas. Toda la teología, el sistema de creencias de este culto está salpicado de elementos relacionados con la exopolítica, con las teorías de la conspiración, con los extraterrestres reptilianos. En ese proceso delirante que va creciendo a medida que pasa el tiempo, ella se convierte en Madre Dios, así es como se referían a ella, como la lideresa de este grupo. Ella decía haber sido Jesucristo en una de sus 534 vidas anteriores. Esta también se reencarnaba. Podía curar el cáncer, hablar con los espíritus. Entre ellos, uno de sus espíritus guía era el actor estadounidense Robin Williams. Bueno, una cosa como muy delirante, ¿no? Pero es un ejemplo muy bueno de cómo, algo que repito, ha ocurrido el pasado mes de abril, hace muy poquito, de cómo están evolucionando los sistemas de creencias tradicionales en este tipo de cultos y movimientos religiosos, y cómo ahora nos podemos encontrar. Antes teníamos más claro cuando una secta era religiosa, cuando una secta era ufológica, cuando una secta era esotérica. Ahora todo es mucho más confuso, y en buena medida por el efecto de las nuevas tecnologías. Vamos a finalizar esta tertulia dando una serie de consejos o recomendaciones relativas al sueño, cómo debe ser el sueño para mejorar el rendimiento académico, Silvia. Sí, ahora sabemos que están todos los chavales, tanto en universidad como, bueno, más que universidad, bachiller y colegio, pues con los finales, ¿no? Con los globales, y están ahí un poco de los nervios. Y bueno, pues hay muchos que se quedan sin dormir. Entonces, pues bueno, se han hecho aquí unas investigaciones y vamos a dar unas pequeñas pautas que son un poco de sentido común, que pero siempre hay que recordarlas. En 1997, en Nature, cogieron y se publicó un estudio en el que identificaban que si te tirabas sin dormir 17 horas, tus efectos eran prácticamente similares a si tienes una concentración de alcohol de 0,05. O sea, así como un poco como mareado, como que no sé ni lo que estás haciendo. Pues ya que estamos y va a pasar eso, vamos a tomar el alcohol directamente. Claro, ¿no? Y luego también hablan del jet lag social. ¿Qué es? Pues ya lo sabemos. Pues a lo mejor ahora no tanto por el tema de la pandemia, pero si Dios quiere dentro de poco, pues que sales, prolongas la estancia, duermes menos, te tomas unas copillas y luego dices, bueno, luego lo recupero. Bueno, pues no llegas nunca a tener una calidad de sueño en condiciones uh-huh. como para recuperar. ¿Por qué? Pues porque sabemos que el dormir es una de sus ventajas, es profiláctico, reparador, pero también, y esto es lo más importante, dicen que prevalece la formación de memorias duraderas y su estructura. Con lo cual, si tú se supone que tienes un sueño de calidad, lo que estás haciendo es que tu memoria de aprendizaje está solidificando y está ahí actuando de una forma muy beneficiosa. Entonces, ahora lo que han pasado es que han hecho un equipo de neurocientíficos del prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts, del MIT, pues ha hecho un estudio. Entonces, en este estudio lo que han tenido en cuenta es a 88 estudiantes universitarios, 45 de ellas son mujeres, y bueno, han estado haciendo un seguimiento durante un semestre completo. ¿Qué es lo que han tenido en cuenta? Pues han puesto, han usado un Fitbit que llaman, que es un rastreador comercial, que registra el movimiento y los patrones de actividad cardíaca y respiratoria del usuario. Bueno, han estado mirando la calidad del sueño de estas personas. Se tiene, en otra ocasión, se decía que aunque te tiraras solamente, estuvieses estudiando la noche anterior y luego ya hacías el examen correspondiente, pues que eso tiene un poder de concentración de aprendizaje buena y que también está bien. Y que el resultado académico puede ser más o menos positivo. Pero el estudio que han realizado en el MIT ahora es que es equivalente la calidad de sueño y el tiempo y la rutina de sueño a los resultados académicos. De tal manera que todos estos estudiantes que hicieron un seguimiento con una calidad de sueño similar durante todo ese semestre, tuvieron unos resultados académicos excelentes. Nada que ver con solamente coger y estudiar la noche anterior, haber estado no sé cuántas horas sin dormir y luego, como yo llamo un poco, vomitar todos los conocimientos que has estado adquiriendo para tenerlo todo como muy fresco. Es muchísimo, se queda como más asentado en el cerebro y en la memoria, todo ese aprendizaje, si lo haces a lo largo del semestre. Y es más, en las mujeres, por lo visto, la calidad del sueño es mejor y tener resultados académicos mejor. Y cuando los hombres universitarios, los chicos, tenían un similar estado de dormir a la hora de pues eso, de que era más profundo, la mejor calidad de sueño, entonces los resultados académicos eran similares. Con lo cual, lo que sacan en conclusión es que hay que estimular un poquito más que los chicos tengan un rendimiento de sueño mejor y al final los rendimientos académicos, tanto por un lado como otro, es fantástico si se intenta tener esa rutina a lo largo del semestre y no una cosa puntual. Con lo cual, sentido común, pero si realmente tú quieres tener, para tener la carrera universitaria, elegir la carrera universitaria que quieras, unos resultados académicos estupendos, ahora para el EBAU, hay que intentar dormir todos los días y hacer una rutina y todo lo que vas estudiando se va quedando ahí y luego ya lo dices perfecto. Pero ojo, que duerman los que nos escuchan a partir de las 4 de la madrugada porque está la Rosa de los Vientos hasta entonces. Bueno, con muchas más cosas, tertulia hasta ahora, 10 noticias hemos conseguido. La proposición era esa y tenía que decir poquitas veces rápido, por favor, pero lo he dicho más. Manuel Carvellal, Amado Martínez, Miguel Pedrero, Juan José Chezorro, gracias. Besitos. Gracias. Hasta la próxima. Besos. Y ahora, Mujeres con Historia, Silvia Casasola nos va a contar muchas cosas sobre María Reiche. la persona, la investigadora que dio a conocer en todo el mundo sus trabajos fantásticos y fascinantes sobre las líneas de Nazca. Noticias relativamente recientes desvelan la última teoría que daría explicación al enigma del uso de las líneas de Nazca. Desde que fueron descubiertas oficialmente en 1927, se han dicho muchas hipótesis sobre su posible uso. Primero que eran carreteras sagradas, después que las líneas formaban parte de un culto desaparecido y eran caminos con un sentido religioso. El antropólogo Paul Kotschok fue más osado y afirmó que se trataba de un gran libro astronómico, el calendario de mayor escala del mundo. Nuestra protagonista de hoy también opinaba similar, creyendo que las figuras eran un gigantesco calendario solar y lunar que los astrónomos peruanos utilizaban para hacer pronósticos sobre la cosecha y las lluvias. Posteriormente, en 1983, el escritor suizo Henry Stirling anunció una nueva teoría en la que para él las líneas rectas funcionarían como telares y las figuras tendrían un carácter protector. Sin embargo, en enero de este año se hizo pública una nueva investigación utilizando la tecnología más sofisticada mediante ingeniería civil, a cuyo frente estaba el español Carlos Hermida García, en la que recopilaron 3.750 imágenes por satélite de una zona de 2.500 kilómetros cuadrados en las que cada geoglifo, línea y estructura fue estudiada respetando y cotejando la cartografía oficial del departamento de LECA. Esta exhaustiva investigación dio como resultado que las líneas de Nazca son, en realidad, un complejo sistema de canales para el riego de vastas extensiones del desierto, cuyo objetivo era controlar el agua y aprovechar las diferentes estaciones del año ante unas condiciones de humedad tan cambiantes y extremas en aquella zona. Eso sí, ¿cómo lograron los nazqueños esos conocimientos todavía? Es un misterio sin resolver. Lo que sí está claro es que eran unos verdaderos sabios en el control y gestión del agua en una zona tan árida y problemática para cultivar. Y lo alucinante es que todavía se siguen descubriendo nuevas figuras en Nazca. En 2018, gracias al Big Data, la inteligencia artificial, se descubrieron 142 geoglifos nuevos que no se veían a simple vista. La última figura descubierta fue la de un gato de 37 metros, nada menos, 37 metros de largo, reposando sobre una colina arenosa en octubre de 2020. Las líneas de Nazca en Perú captaron la atención de arqueólogos, ingenieros, científicos, historiadores a lo largo de varios siglos. La idea de descubrir por qué los nazqueños crearon en el suelo de las pampas de Ingenio, Nazca, Palpa y Socos hace dos milenios estos antiguos geoglifos con formas humanas, animales y otras figuras, captaron no solo su atención, sino que algunos dedicaron toda su vida intentando averiguar dicho enigma. Ese fue el caso de nuestro protagonista de hoy, la alemana María Reiche Neumann, que el próximo 8 de junio se celebra el aniversario de su muerte acontecida en 1998 y que no dudó en ningún momento en estudiar las misteriosas formas, dedicando cada minuto de su vida a su estudio, conservación y difusión. María pasó a la historia como la mayor investigadora de las líneas de Nazca y hoy la recordamos. Mujeres con historia. 1994, las líneas de Nazca del Perú fueron declaradas por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad gracias a la ardua labor de la alemana María Reiche. En su empeño por conservar el enigmático legado del pueblo nazquense, pasó necesidades y se gastó todo el dinero que tenía y más. Hoy vamos a descubrir qué fue lo que pasó para que dedicara su vida al estudio del misterio de las líneas de Nazca. Desde pequeña quedó fascinada con Perú. En el colegio había observado en el primer atlas que llegó a sus manos el lago Titicaca del mapa de Perú y comenzó a soñar con la posibilidad de viajar al país. Aunque él ilusionaba mucho la idea, lo veía muy lejano mientras estudiaba matemáticas, física, geografía o pedagogía, materias en las que se doctoró. También aprendió varios idiomas, francés, inglés, italiano y español. Su versatilidad lingüística le proporcionó trabajo como institutriz para los hijos del cónsul alemán de Cuzco, en Perú. Y ese trabajo le propiciaba que por fin conociera su destino soñado. Llegó en 1932 y desde el principio Perú no le defraudó en absoluto. En 1934, cuando terminó su trabajo, decidió quedarse y buscárselas como traductora en la zona. Julio Cetello, considerado el padre de la arqueología peruana, contrató sus servicios. Después lo hizo una dama inglesa que regentaba un salón de té en Lima. Y fue allí donde conocería al antropólogo estadounidense Paul Koshok. Koshok estaba en Perú para estudiar los caminos incas y los canales de riego prehispánicos, pero en el camino se toparía con un enigma arqueológico que solo se podía observar a gran altura, a ser posible, desde una avioneta o un helicóptero. Aquel enigma arqueológico eran las líneas de Nazca. Las referencias históricas de las líneas son varias. En 1547, el historiador español Pedro Cieza de León hizo ya una pequeña crónica avisando de sus extrañas y kilométricas formas, si bien él pensaba que aquello eran señales para los caminantes. Siglos más tarde, Toribio Mejía Chespe, discípulo de Tello, tuvo noticias de las extrañas líneas, pero como andaban ocupados en yacimientos arqueológicos más relevantes para ellos, pues no le prestaron mucha atención. En cambio, Koshok enseguida vio el potencial de las líneas de Nazca y buscó la colaboración de María, además de como traductora, como matemática. Creía que para trazar aquellos geoglifos y líneas que ocupaban grandes extensiones, era necesario tener conocimientos matemáticos. Juntos comenzaron a descubrir muchos de los dibujos y líneas ocultas, llegando a la conclusión que aquello era un monumental calendario diseñado por los antiguos peruanos para la observación de los solsticios y equinoccios. Satisfecho con su conclusión, Koshok se marchó, mientras María decidió seguir investigando. Ella intuía que todavía quedaban muchísimos secretos por descubrir. Por la zona transitaban personas y vehículos atravesando las líneas sin ningún cuidado. Muchas de ellas habían desaparecido y otras habían sido mutiladas. María quiso poner fin a tanta ignorancia y, escoba en mano, estuvo unos 10 años limpiando las líneas. Los lugareños al principio la llamaban la bruja. No comprendían qué hacía una extranjera alta y rubia barriendo el desierto y viviendo de mala manera en una casa que no tenía ni luz eléctrica, ni conexión a agua, que estaba sola y encima se ponía a regañar a los peruanos que pisaban el camino. Pero a María le daba igual. Se gastó todo el dinero que había ganado trabajando de traductora en unos guardianes motorizados para que vigilaran e impidieran el deterioro y destrucción de las líneas de Nazca. Cuando se le acabó el dinero, su hermana Renata fue su mecenas. Renata estuvo financiando la investigación de María, mandándole dinero para pagar a los guardianes e incluso también para que publicara los primeros libros sobre sus investigaciones, como El misterio de las pampas. Renata creía en su hermana y sabía que tanta entrega terminaría dando sus frutos. Y así fue, poco a poco, fue descubriendo muchos geoglifos y espirales que estaban ocultos, como la araña o el triángulo. A María tuvieron que amputarle el dedo corazón de la mano izquierda sumamente infectado, por temor a que se gangrenase. Cuentan que 20 años después, en 1952, cuando descubrió la figura del mono, que tenía 9 dedos, al igual que ella, en ese momento sintió que Nazca y ella estaban sólidamente unidas por un destino común. Recorrió palmo a palmo la extensión que cubrían las líneas, dibujando cada una de ellas en su cuaderno para guardar un registro. Llegó a la conclusión que comprendían aproximadamente unos 500 kilómetros cuadrados o más, y que además muchas de ellas se superponían, correspondiendo a épocas diferentes. Para intentar comprender qué mensaje querían transmitir los nazqueños, estudió en profundidad su cultura, descubriendo que muchos de los dibujos de los animales trazados en el desierto de La Pampa también habían sido dibujados en la cerámica autóctona. Que para lograr que las líneas perduraran en el tiempo, eligieron ese enclave desértico aposta, por las condiciones climáticas y las características del terreno en sí, eran propicias para realizar tan magnos diseños. En sus investigaciones determinó que aquel pueblo tenía conocimientos matemáticos, astronómicos y meteorológicos, que a través de un complicado sistema hidráulico habían logrado cultivar la tierra, extrayendo el agua subterránea del subsuelo en una zona prácticamente desértica, y que el culto a los dioses del agua y a los dioses alados era muy importante para ellos. En resumen, demostró que los pobladores de Nazca habían utilizado las líneas como calendario para conocer cuándo empezaba cada estación, cuál era la mejor época para cosechar y cuándo se iniciaban las lluvias. Sin embargo, no estaba nada claro que el pueblo nazquense fuera el creador de las líneas de Nazca, y Reiche llegó a la siguiente conclusión. Los Nazca, o quienes fueran, trazaron en el suelo el resultado de sus observaciones celestiales, las mismas que con el paso del tiempo fueron extendiéndose hasta cerros y valles vecinos alrededor de la Pampa de Nazca. A veces, cuando la entrevistaban y le preguntaban si se arrepentía de haber dedicado toda su vida al estudio, conservación y preservación de las líneas de Nazca, ella respondía: tengo definida mi vida hasta el último minuto de mi existencia. Será para Nazca. El tiempo será poco para estudiar la maravilla que encierran las pampas. Allí moriré. En 1970, el Instituto Nacional de Cultura declaró las Pampas de Nazca como zona protegida. 4 años más tarde, María lograba que la NASA tomara una foto satelital de toda la zona desde Palpa hasta Nazca, cubriendo así todas las líneas de Nazca. A finales de los 70, el gobierno peruano le concedía la Orden al Mérito por servicios distinguidos, y en 1993, con 90 años de edad, casi ciega y con las secuelas de la enfermedad de Parkinson, le fue concedida por fin la tan ansiada nacionalidad peruana. Era un mero trámite, pues en su corazón era más peruana que muchos de los nativos que allí vivían. Publicó su último libro y un año después lograba el gran hito, que la UNESCO proclamara a las líneas de Nazca Patrimonio de la Humanidad. En 1998 fallecía a los 95 años de edad, siendo enterrada, como había deseado, en su amado Perú, cerca de la casa donde realizó la mayoría de sus investigaciones, convertida ahora en museo. María Reiche dejó un gran legado a su hija adoptiva, Ana María Cocormo: conservar y preservar las líneas de Nazca, su auténtico y verdadero gran amor. Hoy hemos conocido un poco más quién fue la gran dama de las Pampas de Nazca, y agradecer a mi compañera Lorena Pérez Mansilla la colaboración en hacer Mujeres con Historia. Onda Cero, La Rosa de los Vientos. De la madrugada en la sintonía de Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Todavía nos quedan por delante algunas cosas muy importantes. Va a estar con nosotros, ha tenido un éxito tremendo el libro y la serie de televisión en Antena 3, La Cocinera de Castamare. Bueno, pues acaba de publicar el autor de esa historia fascinante. Está basado en un libro, en una novela. Acaba de publicar un nuevo título, Fernando Núñez. Acaba de publicar un título que se llama Los 10 escalones. Lo va a comentar y con él vamos a estar en la siguiente hora de programa. También vamos a tener a Laura Falcolara hablándonos de objetos malditos, misteriosos, objetos rodeados de mala suerte, con una historia bastante negativa detrás. Va a ser, insistimos, en Ecos del Pasado con Laura Falcolara, en una hora de programa que finalizaremos con Las Fronteras del Futuro, que nos situaremos en un tiempo no tan lejano en el cual los edificios no sean contaminantes. Lo dicho, va a ser en la última hora del programa. Ahora la actualidad, nos enteramos de todo lo que está pasando y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ahora sí, estamos ya en la última hora de La Rosa de los Vientos. Va a conducirnos hasta las 4 de la madrugada con Fronteras del Futuro, con Ecos del Pasado y también con esa entrevista a Fernando Núñez, el autor de La Cocinera de Castamare, que tiene nuevo libro, tiene nueva obra, Los 10 escalones. Una hora muy completa con muchos contenidos que queremos que disfrutéis con nosotros, que disfrutéis a partir de este momento. Ecos del Pasado. Cuando se produjo el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, no solamente apareció esa momia, ese cuerpo, esa maldición, sino que también los objetos que se recuperaron, algunos resultaron igualmente malditos. Y sobre objetos malditos, objetos con gafe, hablamos esta noche también sobre los de Tutankamón, aquí en Ecos del Pasado con Laura Falcolara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Presidenta de Prisma Publicaciones, en el Grupo Planeta hemos mencionado el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, que tiene muchos temas de los que hablar y también de los objetos que se recuperaron. Por ejemplo, unas trompetas, ¿no? Claro, las trompetas es muy curioso porque quizás no es la pieza más conocida, las trompetas malditas del rey Tut, y cuentan que esas trompetas lo que hacen es invocar guerras. De hecho, cuando fueron halladas en 1922, se decidió que, bueno, aparte de llegar a su museo, al cabo de un tiempo se decidió, entre en el 39 de hecho, grabar su sonido para la BBC, para que la gente pudiera oír cómo sonaban estas trompetas que se supone eran para invocar la guerra. Bueno, pues pocos meses después estalló la Segunda Guerra Mundial. Claro, puede ser una casualidad, pero resulta que, por lo que cuentan, estas trompetas han sido muy pocas veces usadas, y las pocas que lo han sido siempre han desarrollado catástrofes, ¿no? Cuentan, por ejemplo, que el egiptólogo Ala Hassan, que es partidario de la idea de que las trompetas están malditas, cuenta que, por ejemplo, en el 67 y en el 90 hubo unos estudiantes anónimos que estaban estudiando precisamente todos los artefactos de la tumba de Tutankamón y que las tocaron, que a raíz de ese episodio les pasaron cosas bastante desagradables. Y también dicen, por ejemplo, que en 2011 una semana antes de que estallara la revolución, un miembro del personal en el museo estuvo fotografiando y documentando el artefacto y por lo visto también lo tocó. El caso es que aunque las historias son anecdóticas, es verdad que parecen cumplir alguna suerte de maldición y de ahí que dicen que es mejor, pues sinceramente, no acercarse mucho a ellas. Esas trompetas es uno de los objetos malditos, objetos, vamos a decirlo así, con gafe, que aparecieron en la tumba de Tutankamón. Pero no solamente hablamos de las trompetas, sino también de la llamada momia desafortunada. Efectivamente, es una momia que, bueno, fue llevada desde Egipto a Europa en el siglo XIX. Y realmente algunas de esas historias podríamos pensar que son mitos, pero hay otras que están verificadas por el periodista llamado Bertrand Fletcher Robinson a principios del siglo XX. Y es que la historia de este artefacto, que de hecho es la caja que contiene la momia, bueno, cuenta que este elemento fue descubierto en Egipto por un árabe y que este árabe se lo vende a un tal señor W en una fiesta organizada para una recogida de una dama de título inglés que nunca pues se ha querido revelar el nombre. El caso es que cuando esta pieza viaja para encontrarse con su comprador, en el viaje pasa todo tipo de sucesos. Y es que en el viaje de regreso, el grupo que compone precisamente la unidad que va a llevar esa momia, uno de los miembros recibe de pronto un disparo accidental de un arma que explota sin una causa real ni lógica y además su brazo tiene que ser amputado. Otro de los miembros, al cabo no llega ni al año, muere de extrema pobreza y el tercero también recibe un disparo al poco de volver y también muere por culpa de la momia. El caso es que os preguntaréis, ¿y qué pasó con el propietario, con ese comprador famoso? Bueno, pues resulta que cuando el propietario coge la momia, se la lleva y al poco tiempo se da cuenta que ha perdido prácticamente toda su fortuna y muere por causas raras desconocidas poco después también. Bueno, y pensaremos, ¿qué pasó también pues con el que la había tenido, el señor que la vendió? Pues igualmente, el señor que la vendió también acabó completamente arruinado y también acabó suicidándose. O sea que realmente esa momia tampoco es para tenerla en casa. También, y tampoco el contenido de esta tumba maldita, ahora nos situamos en Polonia. Hablamos de la tumba del rey polaco Casimir IV. Y bueno, la leyenda que cuentan, sobre todo los investigadores, es que nuevamente esta tumba, antes de abrirla, ya corrió esa especie de leyenda de que no deberían abrirse, que quien la abriera pues estaría sujeto a una maldición. Y se ve que la gente que abrió la tumba pues se reían un poco de esa maldición. Bueno, pues resulta que durante el examen estuvieron examinando el ataúd de madera, que es una madera podrida, los restos del rey, pues algunos pequeños artefactos que iban acompañando el féretro. El caso es que, por lo que cuentan, 15 de las personas que trabajaron relacionadas con ese descubrimiento murieron poco tiempo después, algunas por cáncer, otras por enfermedades extrañas. Y lo más probable es que, como se suele decir y como ocurrió también con la tumba de Tutankamón, todo se deba a un hongo, no a una maldición, sino a un hongo saprófito y otro patógeno más, que son nuevamente los causantes de que cuando se abre una tumba que lleva tanto tiempo cerrada, se genere este tipo de hongos, y estos hongos son altamente venenosos, sobre todo para la gente que sea más o menos sensible, ¿no? Uh-huh. Actualmente se sabe, actualmente se es consciente de cuando se abre una tumba que lleva tantísimo tiempo cerrada, pues hay que ir con una serie de prevenciones, porque lo más fácil es que te infectes con ese hongo. Bueno, pero en aquel momento sí que se llegó a pensar que realmente la tumba estaba maldita. Y también es maldito este pozo medieval, que nos lleva ¿a dónde? A Inglaterra. Pues mira, las leyendas en este caso hablan de St. Anne's Well, cerca de Liverpool, en Inglaterra. Es un pequeño pozo, que podría ser también comparado con un pequeño estanque, y el caso es que cuentan que bañarse en él cura las enfermedades, sobre todo las de los ojos y la piel. Ese pozo fue construido para honrar a Santa Ana, que es la madre de la Virgen María, y según cuentan tuvo un culto en Gran Bretaña durante el periodo medieval tardío, hablamos del 1066 al 1435 después de Cristo. Según la leyenda, Santa Ana se habría bañado en ese pozo y eso es lo que proporciona a las aguas esos poderes curativos. El folclore también afirma otra historia, que es que cuenta que el administrador de ese bien, que se llamaba Hugh Darcy, discutió con el prior, hablamos del padre del Wynne, sobre el acceso al pozo y sobre los terrenos limítrofes. Por lo visto, el padre no le hizo demasiado caso. caso. Es más, intentó restarle importancia y decir que con el tiempo las cosas se solucionarían, y poco después, ¿qué ocurrió? Pues que los monjes fueron sacados del priorato por los hombres del rey, y por lo visto al salir pasaron por cerca del pozo y se dieron cuenta de que Darcy estaba riéndose de ellos, porque era él quien había precisamente denunciado cosas sobre los monjes para que fueran expulsados y quedarse así con las tierras limítrofes y sobre todo con las tierras donde estaba el prior, que eran las tierras que más le interesaban. El caso es que el prior, cuando se da cuenta de eso, se enoja y suelta una maldición. Dice lo siguiente: la maldición de la serpiente sea contigo, perdón de la herencia del Señor, tus ganancias ilícitas no te beneficiarán, y en un año y no pasará un día antes de que Santa Ana te lastime la cabeza. Bueno, una maldición un tanto extraña, pero el caso es que después de soltarla, el prior por lo visto se desmaya y cae muerto. A partir de ahí, Darcy sigue con su vida, todo parece irle bien, pero al poco tiempo las cosas se tuercen de forma inesperada. Y es que 3 meses después de esa maldición, su hijo muere de una misteriosa enfermedad, poco después pierde absolutamente todo su estatus financiero, y la leyenda termina con la desaparición de Darcy una noche de copas, y cuando lo encuentran al lado del pozo, muerto, con su cabeza aplastada. Con lo cual, la maldición se había hecho realidad, y desde entonces, pues ese pozo, la gente le tiene un cierto respeto. Ese pozo maldito que se encuentra en Inglaterra, esto se encuentra en muchos sitios, también en Inglaterra fueron importantes y fueron conocidas, pero también en todo el mundo, los llamados anillos de hadas. En este caso hablamos sobre todo de los de Irlanda, no dejan de ser antiguos asentamientos circulares que estaban rodeados y cerrados por uno o más bancos y zanjas de tierra o piedra. Esto, pues bueno, fueron utilizados muy antaño, sobre todo en la época de la Edad Media y posterior, pero poco a poco fueron olvidados, incluso olvidaron su uso, y se empezó a decir que habían sido construidos por las hadas y que de hecho eran casas de las hadas, ¿no? Cuenta la leyenda que perturbar esos sitios es provocar a las hadas, que no siempre son buenas, y también a los duendes. Cuentan que esas hadas y esos duendes también a veces habitan, por ejemplo, en otros fuertes que, más allá de que actualmente se utilizaran o no como asentamientos agrícolas, originalmente igual fueron diseñados para cosas más cercanas a la guerra. El caso es que en cualquier caso los anillos de hadas son un círculo natural que crea las setas y que tradicionalmente, dicen, era un portal al reino de las hadas, que a menudo se veían además como un presagio oscuro o como un lugar peligroso, y en cualquier caso perturbar la paz de esos anillos era siempre sumamente delicado. Esos anillos de hadas que también forman parte de esta colección de objetos, de cosas malditas, que incluso incluyen números de teléfono. Pues sí, siempre hemos pensado que el 13 es el peor número, pues no. Resulta que hay un teléfono curioso y extraño que a todos sus propietarios les ha traído muy mala suerte, sino la muerte. Hablamos del 0888888888, y se le conoce de hecho ya como el número de la muerte. ¿Por qué? Pues resulta que este número ha ido pasando de una persona a otra, y además es un número considerado gold, porque es un número fácilmente recordable, y todos sus propietarios han ido falleciendo en extrañas circunstancias, sin acabar de entender bien que lo que les causaba la muerte probablemente era poseer ese número maldito del operador búlgaro Movitel. Actualmente ese número está suspendido sine die. Bueno, te cuento. Precisamente empezaba la maldición con Vladimir Grashnov, que es el CEO del operador precisamente de Movitel. Y bueno, es el primer propietario de ese número y fallece de un cáncer con solo 41 años. El caso es que también esa muerte tuvo mucha polémica porque algunos dijeron que había sido envenenado por su competidor utilizando alguna sustancia radioactiva. Bien, el segundo dueño del número no corre mejor suerte. Hablamos de Konstantin Dimitrov, que es un cabecilla de la mafia búlgara. Hombre, siendo de la mafia ya era sospechoso de que pudiera acabar mal, pero en cualquier caso fallece tiroteado durante un fugaz viaje a Holanda en un asunto de drogas. El caso es que el número de móvil sigue persiguiendo a aquellos que lo poseen, y el siguiente Hablamos también de otro Constantín, pero en este caso se llama Constantín Disliev, y corre la misma suerte, acaba acribillado a balazos en la puerta de un restaurante indio en Sofía. También, nuevamente, pues es un caso probablemente vinculado al tráfico de estupefacientes. Sin embargo, a partir de ese momento el operador decidió suspender la línea y no venderla a más clientes. Cuando se ha preguntado a la compañía, dice que no hacen comentarios al respecto, que no prefieren no dar su opinión, pero en cualquier caso ese número, si intentamos llamarlo, dará apagado fuera de cobertura. Así que mejor no tenerlo. Y mejor no llamar a ese número por si acaso. Ni tenerlo, ni llamar. Bueno, vamos a finalizar y vamos a ir finalizando este repaso. Hablamos, cómo no, hemos mencionado el número del demonio, pues vale, pues hablamos de demonios. En este caso, el demonio de Pazuzú. Hablamos pues de un rey de los demonios, en este caso el rey de los demonios del viento, es el hijo del dios Hanbi, y en la mitología sumeria, asiria y arcadia representa el viento del suroeste que trae las tormentas, también es el portador de la peste, de las plagas, de delirios y de la fiebre, y de hecho fue muy reconocido a partir de su uso en la película El Exorcista. En cualquier caso, según cuenta la leyenda, no es nada aconsejable tener una figura de este demonio cerca porque puede traer desgracias, posesiones, fenómenos paranormales o incluso enfermedades graves y, bueno, cercanas a las plagas. Así que nunca, por favor, tengan en su casa una figura de este demonio. Ese demonio tenemos que evitarlo. Paz Azul. Bueno, vamos a finalizar ahora sí este repaso y nos situamos en uno de los puntos, uno de los lugares arqueológicamente y a todos los niveles más importantes de Europa, más llamativos. Hablamos de Pompeya. Y antes de hablar de Pompeya, decir que lo que dice, lo que ocurrió en este caso es algo que puede ocurrir más frecuentemente de lo que la gente se piensa. Y en este caso hablamos de una señora que se le ocurrió llevarse algo de Pompeya. Llevarse algo de un lugar, de un lugar arqueológico, está mal. Pero además es que no sabes lo que te estás llevando a casa. Y en este caso, pues lo que se llevó fue una maldición de 15 años de infortunios. Y esta noticia es del diario 20 Minutos de hace nada, de hace, pues no llega ni a un año. Hablamos de una turista canadiense que después de 15 años decide devolver lo que había robado en Pompeya, en las magníficas ruinas del sur de Italia, y el motivo, según señala The Telegraph, es que la turista sostiene que ha aparecido tres lustros de infortunios desde que en 2005 decidiera hacerse con un botín del lugar arqueológico. Según esta misma información, la turista de nombre Nicole devolvió los objetos robados a través de un paquete dirigido a un agente de viajes local, con una nota que ponía: llévenlos de vuelta, por favor, están malditos. Según el relato, los artefactos robados eran portadores de energía negativa y para colmo le trajeron pues desgracias de todo tipo, desde un cáncer hasta problemas económicos. Según cuenta, la mujer ha pedido perdón a los dioses y ha prometido que volverá al país para disculparse en persona. Además, es tantísimo el terror que tiene que piensa que esta maldición podría llegar a pasar de generación en generación, y lo último que quiere es que sus hijos se vean afectados por la locura cura que ya hizo tres lustros atrás. Así que no vamos a incomodar a ese pasado, no vaya que, como todos los objetos que hemos mencionado, se manifiesten de forma negativa, extraña. Bueno, son objetos, por eso son objetos que traen mala suerte, que los hemos comentado esta noche aquí con Laura Falcó Lara en Ecos del Pasado, que también nos vamos a centrar, porque queda poco, queda casi nada, quedan unas semanas en Barcelona, dentro de unos días el Congreso Holístico. La información está en espaciomisterio.com, ahí está toda la información. Congreso Holístico, Laura Falcón, quedan muy poquitas semanas para que se lleve a cabo. 19 y 20 de junio, con gente tan interesante como Miquel Lizaralde, Nuria López, Ángeles Corcoles, Paloma Cavadas, María Millán, Beatriz del Arco, Cristina Solera o María Martínez. Van desde gente que es capaz de conectar con el más allá, especialistas en sanación emocional, especialistas en relaciones tóxicas, un programa de lo más completo que yo creo que para todos aquellos que nos apetezca oír hablar, no solamente de temas emocionales, de temas de constelaciones familiares incluso, sino también de esa parte un poquito más esotérica, ahí tendrá cabida todo. Así que os lo aconsejo, entrar en viajes en la parte apartado de Espacio Misterio, en el apartado de viajes y congresos, y ahí tenéis toda la información. Congreso Holístico, qué fantástico encuentro. Tienen que ir todos los que nos escuchan. Es en Barcelona, dentro de tan solo 2 semanas. Aquí hemos contado con Laura Falcó algunas cosas. Si la gente quiere más información, espaciomisterio.com, en donde también nos hemos enterado de las rutas y de los viajes que estáis preparando. Uno de ellos a uno de los lugares más mágicos del país, los Pirineos. Efectivamente, el fin de semana del 2 al 4 de julio, acompañados de Lorenzo Fernández Bueno y Josep Guijarro, podrán recorrer gran parte de los misterios del Pirineo, de historias de brujas, de templarios. Se realizarán rutas nocturnas y, como no, charlas de misterio, como siempre realizamos en nuestros viajes. Así que aquellos que quieran, pues en viajes, en la parte de viajes y congresos, en Espacio Misterio, tendrán toda la información y la posibilidad de comprar su pase. Y, por cierto, quedan pocas plazas. Pues que la gente esté muy atento en espaciomisterio.com, esa ruta por el Pirineo, uno de los lugares más mágicos del país. Y uno de los lugares, uno de los países más mágicos y misteriosos del mundo es Irlanda. Y también os vais ahí. Ahí nos vamos en agosto, del 18 al 27 de agosto, en este caso con Lorenzo Fernández y servidora como guías. Recorreremos pues un país de los más misteriosos del mundo, un lugar precioso además. Recorreremos todo el país desde Dublín, Belfast, bajaremos a Derry, a Donegal, Connemara, Galway, Moher, Limerick, Kilkenny y de vuelta a Dublín y, como no, a casa. Un viaje donde recorreremos pues gran parte de Irlanda, sus castillos, todas sus historias. Hablaremos también, por ejemplo, de los, bueno, podemos ver también los anillos de hadas que acabamos de hablar ahora. Uh-huh. Y recorreremos, pues la verdad es que muchísimos de los lugares más bonitos quizás que hay en Europa. Así que os animo a que entréis en Espacio Misterio, en el apartado de viajes, y que nos acompañéis. Y también vamos a animar a la gente a que el próximo jueves por la noche, madrugada del viernes, aquí en Onda Cero, el Colegio Invisible va en busca de las tumbas, porque sí, son muchas supuestas tumbas de Jesús de Nazaret por todo el mundo, y vais a conocerlas y vais a exponerlas y exponernos dónde están cada una de esas tumbas. Efectivamente, hablaremos de las tumbas de Jesús, de todas esas hipótesis y realidades que se barajan, y intentaremos desgranar un poco más esa información y saber a dónde nos lleva realmente y qué hay de cierto en todo ello. Así que acompañándonos el jueves en el Colegio Invisible a 1:30, y nada, y os esperamos. Es uno de los grandes misterios, desde luego, del cristianismo, evidentemente, pero de la historia de la humanidad. En las tumbas de Jesús, que se encuentran esparcidas en diferentes sitios del mundo y sobre las que se va a hablar en Ecos del Pasado, aquí en la sintonía de Onda Cero. Ahí estás tú, junto a Lorenzo Fernández, después del transistor, aquí en Onda Cero, toda la información y todas esas tumbas. Y por supuesto aquí los Ecos del Pasado, en La Rosa de los Vientos, el domingo por la noche, con Laura Falcó Lara. Laura, hasta entonces. Hasta dentro de una semana. Adiós. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Nos situamos en el siglo XIII. Aparece un documento, un libro de hace casi 2000 años, de la época quizá de Jesucristo. Aparece un contexto determinado y el contenido de ese libro puede cambiar la historia. El contenido de ese libro, ese libro que tanto nos dice sobre el nacimiento del cristianismo, es el tema central del nuevo libro de Fernando Núñez, el autor de La cocinera de Castramar. El libro se titula Los 10 escalones. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, yo creo que todo el mundo que escribe un libro, todo el mundo piensa, cuando lo escribe, cuando lo publica, ¡ay, a ver si me llaman para hacer una película del libro! Pues en tu caso, no solamente han hecho una película, sino que han hecho toda una serie. Sí, bueno. Bueno, yo siempre pienso que al final los libros tienen que tener también como su propio espacio, ¿no? O sea, creo que al final son vasos comunicantes, el lenguaje audiovisual y el literario. Pero me gusta pensar que los libros, al final, el éxito del libro tiene que ser que haya muchos lectores, igual que la serie es que haya muchos televidentes o espectadores y es el cine. Pero bueno, dicho esto, uno, pues bueno, cuando sale, si la llevan a la pequeña pantalla, en este caso ya no tan pequeña porque cada vez es más grande, pero cuando la llevan, pues hombre, pues una satisfacción sin duda. Los 10 escalones que se acaba de publicar, insistimos, está en Planeta, un documento, un libro, aparece un contexto determinado y rompe un poco las creencias de los que mandan sobre ellas en la época. Más o menos ese es el argumento, que es casi casi un homenaje a Umberto Eco. Sí, bueno, a mí me gustaba coger un poco el punto de partida de mi novela. Pues bueno, yo es que creo que ya alguien dice medievo y abadía, crímenes, y ya uno ya se va directamente a Umberto Eco, ¿no? O sea, es difícil que de por sí no salga. Pero bueno, yo lo tomo como punto de partida, ¿no? O sea, a mí me interesaba mucho todo lo que tenía que ver con el medievo, el mundo medieval, en tanto la abadía, en tanto que el castillo, ¿no? Y cómo funcionaba, y para mí Umberto Eco, pues bueno, pues en su momento me impactó mucho y yo quería tener como un punto de partida, un homenaje, pero no solo te diría el homenaje de la novela en sí, sino también a la propia película, ¿no? Al imaginario también que nace con Jean-Jacques Chanot en El nombre de la rosa, con Christian Slater muy joven y Sean Connery haciendo de Guillermo de Baskerville. Entonces, bueno, para mí era un punto de partida para, a partir de ahí, contar mi propia historia. Una historia que nos cuenta y que nos habla del descubrimiento de un manuscrito que puede mover los cimientos de lo que se creía entonces, del dios en el que se creía, que estaba mucho más cerca del diablo en el que creemos. La imagen, la simbiosis esa que haces entre la imagen mítica de Dios y el diablo es muy interesante. Bueno, el caso es que, en cierta forma, yo creo que en el teaser venían a decir algo así, ¿no? Como que el dios y el diablo caminan de la mano. Porque al final, bueno, pues yo creo que el medievo es un mundo de contrastes muy fuertes, ¿no? O sea, por un lado, pues tenías a una gran masa del vulgo, estado llano, el pueblo, que era analfabeta, ¿no? Entendía un lenguaje muy simbólico. Cuando entraba en una iglesia, pues entendían claramente los lenguajes que había a nivel de símbolos, pero no sabía leer, ¿no? Y al final, por otro lado, tenías al erudito, al hombre culto del medievo, que estaba inmerso en transcripciones, porque había una gran demanda para transcribir o para copiar libros, y tenía grandes discusiones teológicas entre la filosofía y la teología. Entonces, digamos que ese mundo de contrastes es un poco donde yo desarrollo un poco la historia, ¿no? O sea, me gusta ese mundo, ¿no?, de la superstición, de la ignorancia, pero a la vez también de esos debates tan importantes en la segunda escolástica, en esa efervescencia que hay en el siglo XIII, ¿no?, que pues yo creo que le dotan al libro pues de una profundidad. En tus novelas, en los contextos históricos donde te mueves, pues yo creo que aprovechas un poco para hacer crítica social, ¿no?, de lo que ocurría en esos momentos. En la que nos ocupa de los 10 escalones, esos problemas de fe, eso que estás comentando ahora, ¿no?, de lo que ocurría en el siglo XIII, los monjes, secretos, prácticamente las personas eran muchas analfabetas, los religiosos eran los únicos que tenían acceso a los libros, y también a guardar y a custodiar esos secretos. El protagonista tiene ahí como una especie de catarsis, ¿no? Porque por un lado es muy religioso y tiene una fe muy potente, pero por otro el hombre casi lo deja todo por amor. ¿Es así? Sí, bueno. Para poner un poco en situación, el protagonista se llama Alvar León de Lara, es un cardenal de la curia, o sea, tiene poder, tiene mando en plaza. Y en un momento determinado, dices muy bien, recibe la llamada, ¿no?, una misiva, a través de una misiva de su el que fue su mentor, Rafael Abelardo, que le dice, regresa lo antes posible a Urbión, que es la abadía, donde él se crió, y porque he descubierto algo, que son los 10 escalones, y necesito hablar contigo. Entonces él, como muy bien dices, tiene mucha reticencia a volver allí, porque abandonó esa abadía y abandonó todo lo que había en Castilla, dejando detrás el amor de su vida, ¿no? Esa persona con la que él habría compartido toda su vida la dejó detrás, se hizo sacerdote, y abandonó todo eso, ¿no? Y sabe que volver allí pues le va a romper el alma, casi si se encuentra con ella, porque le ha costado 20 años e ir cicatrizando poco a poco todo esto. Pero aún así vuelve. Y bueno, pues efectivamente cuando vuelve, llega a esa abadía, ¿no? Con la niebla, el frío, lo que significaban los retiros espirituales, ¿no? Aislados. Y entonces, bueno, pues la comunidad ya le recibe de una forma un poco más fría de lo que él espera, ¿no? Porque no sé, es como casi como no saben qué hace allí. Y al día siguiente, pues se produce la tragedia y comienza ese tobogán que está vertebrado por la historia de amor de la que estás hablando. La historia que tú cuentas nos hace pensar, bueno, que si existen unas cosas en las que estamos de acuerdo, yo creo que prácticamente todos, seamos cristianos o no, los que son cristianos, los valores llamados cristianos, yo creo que son compartidos por la totalidad de la gente, sea creyente o no sea creyente. Pero en tu libro, en los 10 escalones, un poco quedan evidencia la posibilidad de que los menos cristianos o los que menos defienden esos valores llevan toga o van de monje, ¿no? Bueno, no sé si... Yo creo que en realidad... sí, o sea, hay algo de esto que dices tú. Lo que pasa que yo creo que son personas confundidas, más que el hecho de que sean cristianos o no. Creo que en el medievo, en la parte europea, todos eran cristianos, o sea, todos eran católicos. Es que evidentemente alguien nacía, crecía y si le iba bien se tenía que meter a un convento. ¿Sabes? Claro. No, sí, además es que teniendo en cuenta que la religión lo invadía todo, o sea, es decir, claro, la visión sacral de la vida estaba, no sé, ¿cómo te diría yo? Como entendemos nosotros hoy en día el capitalismo, nacemos en el capitalismo y uno se puede oponer o puede no gustarle o puede querer ser una isla desierta también. Pero nace en el capitalismo, le gustó o no. Bueno, pues en aquella época se nacía en la religión, ¿no? O sea, dentro de la religión católica, en este caso cristiana. Y claro, esto ya mediatizaba la visión del mundo, porque todo estaba basado en Dios. O sea, todo estaba centralizado, todo era teocéntrico. Y esto yo creo que ya cambiaba todo. Entonces, bueno, sí, dentro de la abadía todos creen en Dios y todos creen defender a Dios. Este es el problema realmente. El problema que viene a hablar, sobre todo, digamos, Alvar, es que en el fondo él no deja de estar defendiendo cierto tipo de ideas que sabe que en un momento determinado pues van a colisionar con las que defienden otros. Y las que defienden otros, el problema que tiene es que son dogmas muy potentes, prejuicios muy fuertes, que arrastran, pues claro, que no han pasado por el escrutinio de la razón. Y este es el verdadero problema que hay ahí. Mientras que él no, él es un hombre, pues te diría que así es como el ideal del pensador crítico, ¿no? Es un hombre que no habla de lo que no sabe, es un hombre que calla y prefiere escuchar cuando no conoce lo que tiene que decir, o en un momento determinado habla de lo que conoce, pero mantiene la duda razonable de que puede estar equivocado, ¿no? Y siempre se mantiene ignorante ante lo que no conoce. Entonces, ese tipo de cosas, pues claro, le permiten tener la posibilidad de argumentar de aquello que sí conoce bien. Y yo creo que se enfrenta a personas que enarbolan en un momento determinado pues ese tipo de dogmas y se arropan en una bandera determinada para defender cierto tipo de dogmas. Y es un poco, yo creo, lo que hay un poco en esa primera parte de la superficie de la novela. A mí me gusta, Fernando, que en las dos novelas, que además, pues eso, tienes ya ahí una serie de followers que se llaman ahora, ¿no?, de seguidores muy, muy, muy pendientes, que le das mucha relevancia a los personajes femeninos. En La cocina de Castamar, está claro que, sí, que el personaje, además, en la serie lo defiende fenomenal Michelle Jenner, que fue nuestra madrina de la temporada y que hablamos con ella justo cuando todavía estaba grabando la serie basada en tu libro. Y ella pues defiende muy bien ese personaje y bueno, pues a través de ella aprovechas pues para contar historias muy importantes y de ideología política y pues eso, las clases, la diferencia de las clases sociales y esas cosas. Pero en el caso que nos ocupa de los 10 escalones, aunque el protagonista es un hombre, que es este cardenal que tú dices que se llama Alvar, Isabel, ese amor en el que yo me fijo tanto, pues resulta que también tiene un protagonismo total. Sí. Y yo no sé si se convierte casi en una especie de heroína y le acompaña a él para intentar resolver todos esos enigmas que se va a encontrar bueno, en la abadía? No es exactamente así, pero digamos que yo creo que el papel que tiene Isabel conforma casi un trío, te diría. O sea, Isabel es una mujer que se ha sentido abandonada por todos, incluso por Alvar, por sus propias circunstancias, también por su padre, que le entregó a un hombre que es su marido actual, don Sancho, que es un maltratador salvaje, que la considera un vientre paridor, un hombre acostumbrado a matar musulmanes en la frontera y a atesorar todo tipo de riquezas, y que la considera pues una extensión de esas riquezas a ella. ¿Sabes a quién me recuerda al perfil que estabas describiendo? ¿A quién? Aquí. Alfonso I el Batallador. Totalmente, bueno, con la pobre urraca. Claro, total, claro, claro. Pero, bueno, pues este no sé si es Alfonso I el Batallador o Pedro el Cruel, no sabría decirte. Pero sí te digo, lo que sí te digo es el tipo de personaje que es, ¿no? Y ella es un personaje que lleva 20 años soportando un maltrato, no solo psicológico, sino físico, de vejaciones, violaciones, o sea, salvaje. Y es un personaje que se ha ido, pues claro, sepultando bajo ese dolor durante 20 años. Pero va a tener una fuerza muy especial, porque teniendo los parámetros propios de su época, es decir, siendo una mujer medieval en ese sentido, de pensamiento medieval, es capaz de rehacerse a sí misma, es capaz de tener el coraje que siempre tuvo, que estaba sepultado pero no estaba destruido, y reconstruirse, ¿no? Y claro, la otra pata es Sancho, ¿no? O sea, a mí me interesaba poner la voz de Sancho precisamente porque es un hombre que en su época está, digamos, garantizado todo lo que hace. O sea, en ese sentido, él puede hacer lo que quiera con su mujer porque tiene, no hay ninguna ley que le prohíba, la puede matar si quiere. Entonces esto era una de las cosas que yo quería poner el acento, ¿no? Entonces, claro, el personaje de Isabel es una heroína, porque es una heroína primero porque es capaz de salir de ese ciclo de violencia por sí mismo, cosa que actualmente pues las mujeres necesitan ayuda. Es cierto que ella, bueno, tiene la ventaja de pues que no está enamorada de su marido, la casaron forzada y no le quiere. También tenía muchas otras cosas en contra, ¿no? El peso del patriarcado de aquella época era salvaje. O sea, todo era la visión del hombre, ¿no? Todo, absolutamente todo. Entonces, claro, es una mujer que en ese sentido se empodera, pero se empodera también desde el propio pensamiento medieval, en muchos sentidos. Y eso la considera, por eso la considero que es casi la heroína de la historia, ¿no? Porque es capaz de ayudar al bar, es capaz de salir de ese ciclo de violencia por sí misma. Fernando Núñez acaba de publicar el libro Los 10 escalones. Eres, insistimos, lo hemos dicho, el autor de La cocinera de Castramar. Fernando, por último, ya en petición del comité, dinos, ¿cómo un autor monta la que has montado tú con un libro? No, porque se ha montado, es espectacular el éxito que ha tenido. Ya, pero he de decirte que tampoco te creas que es mérito mío, ¿eh? O sea, yo hombre, tú lo has escrito, sí, claro. Sí, algo de culpabilidad tengo. Hombre, evidentemente, la historia es la tuya, la que ha salido de tu cabeza, la que le has puesto tu nombre, apellidos y le has escrito. Luego, el éxito depende mucho también de la gente que lo reciba, bien, claro, lo compre, lo adquiera, lo vea, en este caso la serie. Hay una serie de condicionantes, pero gran mérito es tuyo. Claro, bueno, yo lo he escrito, eso es verdad, tienes toda la razón, en eso tengo, en tono el mea culpa, no puedo evitarlo. Pero claro, luego depende también pues de que la gente, primero la labor de Planeta en darlo a conocer, en hacer la apuesta que hizo, y que esto pues al final los lectores son los que tienen que responder, ¿no? O sea, el ciclo yo creo que de la literatura al final son los lectores quien lo cierra, ¿no? Uno lo escribe, alguien lo publica y alguien lo lee. Y claro, entonces, en ese sentido, yo creo que, bueno, es toda esta gente que ha participado leyéndola y que después, pues bueno, a Tres Media, pues pensó que sería interesante poder llevar esto a la pantalla, ¿no? Con Michelle Jenner, como decías, haciendo un maravilloso papel de Clara del Monte. Pero claro, tu evolución es muy grande, porque primero filólogo, luego te pones a hacer guiones. Sí, filosofía. Primero claro, filosofía, claro. Luego te pones a hacer guiones, luego te pones a hacer cortos, luego te pones a escribir libros. ¿Qué va a ser lo siguiente, Fernando? Bueno, pero tal como lo has contado, parece que he hecho de todo, pero en realidad tiene una trayectoria. O sea, me refiero, ¿qué se puede explicar? A mí siempre me ha gustado escribir, desde que era muy, muy pequeño. O sea, yo ya le escribía cosas a mi hermana o a mi madre, le estaba escribiendo por allí. Te diría que incluso, obviamente, aprendí a leer antes, pero yo ya me gustaba, digamos, estar escribiendo cosas. Y escribía antes de tener esa pasión por la lectura, ya tenía pasión por la escritura. Y lo de los guiones me vino exclusivamente porque, bueno, yo tuve la suerte de aprender en platós de cine desde que era muy pequeño, y porque mi padre tenía una productora de publicidad, y mi tío ha sido uno de los grandes directores de fotografía también, y en ese sentido pues pude aprender de ellos, y gran parte de la pasión de contar historias pues la derivé hacia los guiones. Entonces durante mucho tiempo estuve escribiendo guiones también, y al final, bueno, pues me dediqué a hacer libros, ¿no? Yo en el 2002 montamos una empresa y hacíamos libros para muchas editoriales, principalmente juveniles e infantiles, y los libros de novelas se iban acumulando ahí al lado, pero al final, que nunca dejé de escribir, quiero decir. Pero al final, bueno, pues buscamos un agente y le dimos una salida, y el primero que pensamos que era interesante de sacar era La Cocina de Casama. Y entonces así ha sido. O sea, esta ha sido un poco la trayectoria resumida. Muy bien. Bueno, una trayectoria fantástica que ha estado esta noche con nosotros, además, en La Rosa de los Vientos. Su autor, el autor de su nuevo libro, es Los Días Escalones, Fernando J. Núñez. Fernando, mil gracias. Bien, gracias a vosotros. Un abrazo. Un placer. Un abrazo muy fuerte. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Fronteras del futuro. Pensemos en el futuro, en el día de mañana. Pensemos en los edificios de las grandes ciudades. Pensemos que esos edificios, no como ahora, no contaminan. Y no solo eso, sino que se comen, que se tragan el CO2. Bueno, pues eso no es tan suposición, porque ya hay un edificio, hoy lo vamos a contar aquí en Fronteras del Futuro, ya existe el proyecto, ya existe la realidad de que eso pase. Lo vamos a contar aquí con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, criaturas, ¿cómo estáis? Hola, hola. Oye, la cocinera de Castamar, ¿verdad? Sí, sí. Correcto, Castamar. Claro, tú lo has pillado, ¿no? Yo siempre diciendo Castramar, ¿no? Sí. Castramar. Claro. Estás castrando el mar. Que ya sabes que... ¿Qué estará pensando en castrar? Castrar a ti. No, muchas cosas en la cabeza. Bruno tiene muchas R's. Muchas cosas Bruno en la Carreñosa, cabeza. Bruno Carreñosa, o sea, R. Claro, R que claro. R. Y todo el mundo vamos con R. Exacto. Bueno, pues... Ríete que va con R. Es que me ha hecho gracia. La pobre cocinera castrando ahí al mar. Pero tampoco es eso. Bueno, si lo dices así. Sí. Bueno, vamos a lo nuestro, ¿no? ¿Dónde está ese edificio? Mira, tan chulo. Ha habido ya, este edificio es... Bueno, primero vamos a poner un poco en situación la ONU. La Organización Nacional de las Naciones Unidas dice que la industria de la construcción representa aproximadamente el 38-40% de todas las emisiones de CO2, emisiones directas de CO2 a la atmósfera. Entonces, en esas directrices que estas grandes instituciones mundiales pues siempre nos recomiendan, ella dice que para 2030, es decir, para tan solo 9 años, su recomendación es que deberíamos reducir las emisiones directas de los edificios a la mitad. Madre mía, yo no sé si de verdad los de la ONU tienen los pies en la tierra, pero porque complicado va a ser. Claro, es el que objetivo... todo depende también de qué edificios. Y claro, los materiales, no, en general, no. Ellos lo que dicen que a nivel global que deberíamos de los edificios de nueva planta y los que ya evidentemente están construidos, que son muchísimos más, deberíamos de hacer algo. ella es su recomendación, para que en 9 años el nivel de emisiones directas de todos los edificios a nivel global se redujeran a la mitad de lo que emiten a la atmósfera a día hoy, que es bastante complicado. Claro, en 9 años todo, hay un detalle importante, y es que, vale, que los edificios por su poca preparación como tal, como edificios arquitectónicamente y por otra serie de cosas, pueden emitir lo que son gases contaminantes, pero esos gases también dependen en muchas ocasiones de lo que pase dentro, porque sí, claro, lo que está dentro en las casas luego se va al exterior, o sea que claro, es muy amplia esa reducción. Es muy, muy amplia, muy complicada. El objetivo final sería que para 2050 los edificios a nivel global, todos los edificios del mundo, emitieran cero. Uh-huh. Cero emisiones de CO2 directas a la atmósfera para 2050, haciendo primero ese primera parada en 2030 y estando a la mitad de lo que actualmente emitimos o emiten los edificios que habitamos y en los que trabajamos a la atmósfera. Es bastante complicado. No obstante, los arquitectos ya llevan tiempo diseñando o pensando al menos edificios que tengan un coste cero de emisiones directas a la atmósfera. Se diseñó, se proyectó, mejor dicho, uno hace años en Taipei, otro hace no tampoco demasiado en Londres, pero que están sin construir, están simplemente proyectados, y ahora pues hay una empresa que se llama exactamente, es el grupo BIG, que es el grupo Bjarke Ingels, que ha diseñado un edificio que se llama Energy Hub, y que va a estar evidentemente pues en la meca del planeta en cuanto a innovación en el estado de California, en San José, concretamente pues en el centro este de innovación tecnológica, que es Silicon Valley, ¿no? En San José es donde han diseñado un edificio que va a ser, si de verdad lo llevan a cabo y se edifica, que tienen pensado pues empezar para cuanto antes, por así decirlo, y no como estos otros que os he comentado en Taipei y en Londres, que bueno, se han quedado ahí un poco ahora con toda la crisis, con toda la pandemia y todo eso, pero que también estaban diseñados para el mismo objetivo. Lo que pretende es que el edificio tenga emisiones cero carbono e incluso no solo cero, sino que tenga una emisión positiva, es decir, que no solo va a dejar de emitir CO2, sino que también va a ser capaz de eliminarlo de la atmósfera. ¿Cómo? ¿Cómo? Que no solo va a dejar de emitir CO2. No, que cómo lo haría. Ah, ¿cómo lo va a hacer? Vale. Pues mira, claro, como, ¿no? Como dices, ¿cómo, es que, cómo? Digo, claro, es que se ha quedado sorda. No, es que me lo imagino comiendo. Ya, ya. ¿Cómo lo come? No, pues mira, va a ser las láminas, va a estar recubierto por una serie de láminas de terracota, para que el reducir la incidencia del sol en más del 45%. Ah. La fachada exterior va a estar diseñada con un sistema de lamas horizontales que van a estar integradas y dispuestas de tal forma que la incidencia del sol en el interior del edificio y, por tanto, de sistemas de refrigeración sea casi nula. No haya que poner en marcha estos sistemas de refrigeración por la incidencia del sol directa sobre la fachada, porque estas láminas lo que van a hacer es que van a impedir que el sol llegue al interior del edificio y, por tanto, van a impedir o no va a ser necesario que se pongan en marcha estos sistemas de refrigeración en el edificio, ¿no? Van a estar dispuestas alrededor del edificio con un espaciado y una profundidad de forma que sean eficientes y conseguir minimizar esa incidencia del sol en más de un 45% y por tanto prácticamente no tener que acudir al aire acondicionado, ¿no? En la parte superior de cada una de las lamas se van a instalar además unos paneles fotovoltaicos que van a ser capaces de generar 1.115 megavatios hora de electricidad al año. Es decir, que va a ser capaz de generar su propia o una gran parte de su propia de la energía que necesita ese edificio para funcionar, ¿no? Los materiales van a estar inspirados en los unos materiales que con los que se construyó en su momento un edificio que está muy cercano, que es la torre del Banco de Italia en San José, que es un edificio icónico de la ciudad, ¿no? San José es una población muy tecnológica, evidentemente, que tiene a día de hoy alrededor de 1 millón de habitantes o algo así, pero que está muy viva en cuanto a la población, una población muy muy joven, muy inquieta tecnológicamente y digamos que está en la avanzadilla, ¿no? De esta cuestión o de muchas cuestiones de estas tecnológicas en el mundo, ¿no? El estar en el valle, en Silicon Valley, pues es digamos un marchamo de exigencia tecnológica en estos días. Y una cosa, una pregunta. Vaya, vamos para adelante. No, no, sí, seguramente que no. No te preocupes, no te vayas nervioso. Espera, que voy a hablar con mi canal directo a San José, por si acaso. A ver, para consultar a los arquitectos. No, la pregunta es, ¿estos edificios a la hora de coger y diseñar los pisos correspondientes son todos iguales? ¿Eso tiene que implica... a la hora de contaminar que sean más grandes, menos grandes o eso no influye para no nada? No tengo información. No tengo información. No, no me digas que no lo sabes. De momento es un proyecto y de lo que se trata es ellos han tenido en cuenta que una de las situaciones que más emisiones directas emiten a la atmósfera, de emisión de CO2 a la atmósfera, es el revestimiento exterior del edificio, que hace que muchos edificios, sobre todo en la época donde más incide el sol, pues sea necesario, para poder ser habitables o vivibles, sea necesario recurrir a sistemas de refrigeración muy potentes que emiten muchísimo CO2 a la atmósfera. Entonces, los arquitectos lo que han dicho, pues si el problema fundamental de esto es que los edificios se calientan por la incidencia directa del sol, vamos a hacer unas fachadas, vamos a hacer unos parámetros exteriores que nos eviten este sobrecalentamiento interior, para que no tener que acudir a la energía eléctrica y tener que refrigerarlos por dentro, de forma que la fachada tenga muchísimo calor, eso se transmita al interior y tengamos que usar estos sistemas de refrigeración. Entonces, ellos lo que plantean es, si en la fachada logramos que la incidencia del sol sea mucho menor, tendremos que utilizar estos sistemas de refrigeración mucho menos. La idea es reducir unos cuantos grados centígrados ese sobrecalentamiento de la fachada, para que ese calor no se transmita al interior. Y luego también, no solo a nivel de fachada, perdona, sino... Javier, se van a enfriar las casas, las cosas que hay dentro, las viviendas, pero también yo, pensando en largo plazo, pensando a lo lejos, dices, vale, pero las centrales eléctricas que se necesitan para luego calentar esos interiores también van a contaminar. No, vamos a ver, lo que ocurre, claro, hay que pensar en las fundamental dos estaciones del año donde más calor haya y menos calor haya, ¿no? El diseño de los edificios no solo es a nivel de fachada, sino a nivel de diseño del edificio. Es decir, este edificio va a tener una especie de arco que ellos van a llamar la sala urbana, que es un lugar de encuentro, ¿no? Que va a ser una zona pública en la que va a conectar unas, digamos, como una serie de callejones para crear una serie de corrientes, ¿no? Para poder estar en la zona exterior de forma que no nos cozamos en el verano, en la época de más calor. Pero, por ejemplo, la cara norte de ese edificio, la que da a la parte donde menos va a incidir el sol, va a tener otro diseño diferente y digamos que la cristalera va a ser o las zonas de cristal va a ser mucho más amplia directamente al sol, no va a tener estas lamas de terracota protectoras que va a tener en la fachada sur. Claro, pero en todo momento esto se está hablando, por lo que tú dices, cuando hace mucho calor, cuando está el sol ahí venga a calentar, pero claro, también hay meses de frío, ellos también lo contemplan eso para que no se esté contaminando. Sí, claro, contemplan en que en invierno, cuando dé el frío, estas láminas de terracota, como hemos dicho, son una serie de, son unos paneles, unas lamas horizontales que van a poder tienen una movilidad para poder digamos abrirse y que en los momentos más fríos del invierno el poco sol o que incida sobre esa fachada sí permita calentar la fachada, ¿no? Evidentemente, de lo que se trata además esta fachada está recubierta también por una serie de estos paneles fotovoltaicos que hemos comentado antes, capaces de generar 1.101 megavatios hora de electricidad al año, que con esa energía que va a crear el propio edificio para sí, va a ser capaz de refrigerarse en verano, pero mucho menos que si no existieran estos paneles, y de producir calor en invierno para compensar que la incidencia del sol en esos momentos va a ser muy pequeña, ¿no? Es decir, se va a autoalimentar con sus propios paneles fotovoltaicos, ¿eh? Ajá, fronteras, ¿no?, del futuro, un futuro en el cual existirán, ojalá, muchos edificios como ese, edificios limpios. Javier Sevillano, muchas gracias. A vosotros, castañeros. Entonces vuelve el próximo sábado por la noche, madrugada del domingo, a la 1 de la madrugada, a las 12 en Canarias. Muchas gracias por haber estado ahí. Besitos.